Pues así de cañeros, así de contundentes con la gente del grupo australiano The Vines y su tema rabiosamente Get Free, un tema que viene derivado casualmente de la nueva temporada o la temporada original de Born Again del personaje de cómic trasladado a serie de televisión Daredevil, y posiblemente este será uno de los contenidos que tendremos esta tarde en esta entrega de Sin Audiencia que comienza ahora mismo en esta tarde de miércoles de la segunda parte del mes de marzo de 2025, y en la que damos comienzo una edición, una entrega de Sin Audiencia llamada numerada autoasignada como Sin Audiencia 1150. Número bastante cuasi redondeado, un millar, una centena y una cincuentena, 1150. No sé si la numerología tendrá algo equivalente a este número que signifique algo, pero la cuestión es que lo que sí que vamos a tener es mucha caña cinematofágica y, por qué no, también de series de televisión, pero de género, en esta nueva entrega. Javier Cajum en el micro de control, intentando presentar un programa que más o menos sabemos hacia dónde irá, pero no sabemos hasta dónde llegará, y en una edición de Sin Audiencia en la que estoy acompañado, bien respaldado, por mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi, esta tarde en el micro 2, con su esponja de micrófono azul oscuro como el mar profundo. Buenas tardes, Jordi. Como el mar. Buenas tardes. Joder, con la caña que nos trae Daredevil, que nos trae caña de muchas formas, no solo musical, sino también argumental, situacional, vamos a decir, también un tono mucho más adulto, ¿no? Para el público de los cómics Marvel, quizás siempre Daredevil fue uno de esos personajes que, si no fue de un éxito masivo, sí que siempre tuvo muchos fieles y muy fieles, ¿no? Es que De cara, digamos, a su entrega en los cómics, y ahora un poco con la serie de televisión, ya pasó con sus primeras temporadas, pero parece ser que sigue con esa línea, ¿no? Un poco. los superhéroes y supervillanos que se mueven por los bajos fondos, por Hell's Kitchen, por sitios así, suelen ser pues personajes bastante más oscuros, bastante más aciagos Y con aristas. y muchas aristas. Y entonces, bueno, hay gente que se ha quejado, ostras, ya cuatro capítulos y veo poca acción. Pues oye, vete a ver una payasada de esas de las que últimamente hace el UCM, que Claro. deja una serie de adultos y para adultos que se puede disfrutar, que se puede paladear, donde hay un buen guión detrás y donde te quieren contar una historia sin hacer bromitas y chistecitos y ponerte muchas peleas absurdas que solo son relleno. Sí, y además encubriendo en cierta manera una historia que es dual bajo el nombre solamente de Daredevil, pero tranquilamente se podría haber llamado Daredevil y Kingpin, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Wilson Fisk, como mejor representado en este caso, Sí. pero ya prácticamente toda la publicidad y los pósters de la serie Van ya van con esa compartidos. dualidad, Sí, señor. porque además han de aprovechar pues ahí la capacidad actoral de Vincent D'Onofrio, que está inmenso. Está inmenso y Está que inmenso, aunque físicamente esté menos inmenso. Curioso, ¿eh? sí, porque digamos que también Wilson Fisk pues ha pasado por unas vicisitudes en la vida antes de que comience esta temporada de Born Again, y eso quizás también le trae pues una complexión corporal pues de un poco distinta, ¿no? Pero bueno, eso también forma parte de las nuevas reglas del juego de esta nueva temporada de Daredevil, y de esto pues hablaremos esta tarde más que os pese, o sea, vamos a hablar sí o sí. Tenemos muchísimos contenidos, tenemos muchísimas referencias, contar muchas cosas, no olvidarnos nada, que va a ser muy difícil porque Tenemos también hay agenda. agenda que parece la de octubre, pero en marzo, lo cual es muy raro, pero es así, señora. Y vamos a empezar rápidamente con la interacción con nuestra sinaudiencia, que en el 1149 tuvimos por aquí a Fernando y no ha Sí. dejado indiferente a nadie. Pues claro, es que por donde pasa Fernando se levanta una cortina de datos y de opiniones que eso hace que las cosas no queden en su sitio. Todo se mueve a su paso. Bueno, pues vamos a empezar precisamente en el libro de visitas con el comentario de Fernando que dice: Buenas, con la resaca del anterior programa, vamos al lío. Más allá de la muerte, de Sebastián, ¿dónde está el gnomo Darbo? Volver a ver este pastel es darme cuenta de que me va la marcha. El tren de las 3:10. western donde Ford y Helfin están como en la peli. Impresionantes. Y seguimos con los tiros. El Dorado, para mí la mejor de Wayne del oeste, y encima le pegan un tiro. ¿Dónde se había visto eso antes? Chao Pantin, la obra maestra de Claude Berry y la última peli de Coluche antes de morir en un accidente. Y Maciste en la corte del Gran Khan, donde los extras, donde entre los extras no hay ninguno ni chino ni mongol. Tiene sentido. Abrazos. Pues abrazos para ti, Fernando. Grande. Chemix, que nos dice, sin audienceras tardes, lo de Fernando es una locura total, qué memoria sin desmerecer la de Jordi, pero lo de Fernando no tiene nombre. No. Lo mejor es que mientras va hablando, me voy retrayendo a mis visitas para alquilar películas al Videoclub Crespo o al Videoclub 83, referentes de mi adolescencia en mi pueblo. Por cierto, muchas de las películas que dijo, que nadie se acuerda, para nada, creo que hay una generación que no olvida mucho de estos títulos. Igual, papel y boli, y a escuchar un par de veces los programas con Fernando. Ya grande. Te digo. Voy con lo visto, y comienzo con Borderline, película con Samara Weaving y Ray Nicholson a la cabeza del reparto, este último el hijo del gran Jack Nicholson, y aquí saca la vena familiar. Aquí tenemos a un puto loco, interpretado por Nicholson, que está obsesionado con una cantante interpretada por Samara. Esta se quiere casar con ella y hará lo que sea para conseguirlo. Es una comedia negra que, aunque no es redonda, tiene buenos momentos cómicos y algo truculento. Si me tuviera que quedar con esta o Azrael, estando en las dos Samara, me quedo con esta. Aquí las situaciones absurdas son a propósito. En Azrael, no. No Man's Land, Alien Fan Film. Es un mediometraje que se puede ver en YouTube, donde podemos ver a un batallón de soldados de la Primera Guerra Mundial que se adentra en la zona enemiga y algo que los aniquila. Poco presupuesto, pero muy bien gastado. Más que recomendable. Asylum Blackout, también conocida por The Incident. Es una película de 2011, dirigida por Alexandre Courtès, que es un director francés, principalmente de videoclips para artistas como Jamiroquai o U2, entre otros. Aquí tenemos una trama que se desarrolla en un psiquiátrico donde todo se descontrola en una noche de tormenta donde se produce un apagón, quedando aislado el psiquiátrico, entiendo. Ajá. Es una película con mucha violencia y mucha locura, y para mí es merecedora de un visionado. Asylum Blackout. Vale, la apuntamos. Y luego Batman Ninja versus Yakuza League. Es una película de 2025 dirigida por dos nipones y es súper entretenida, con mucho humor y con una excelente animación. Batman se da cuenta de que Japón ha desaparecido después de un viaje en el tiempo al Japón feudal. Ahora Japón se encuentra encima de Gotham City. Y en este Japón se encuentra la Liga de la Justicia Yakuza, que están encabezados por Ra's al Ghul, que es el creador de este multiverso. Yo me lo apunto. Y van a tratar de destruir la ciudad de Gotham y a Batman. Es una excelente mezcla de anime con el universo DC. Abrazotes. Batman Ninja versus Yakuza League. Pues genial, tío. Y empezamos con los comentarios en iVoox del último programa, que esto es una locura. Ha habido intercambio de respuestas. Voy a leer lo principal. Haz lo que puedas, Jordi, sí, porque estamos en un medio radiofónico y no quiero que te me quedes sin voz. Porque además estoy delicadillo. En el primer cuarto de estos días del programa. En Barcelona no ha parado de llover. Sí. Yo voy con la moto arriba y abajo y estoy con la garganta delicada. Chingurri nos dice, buenas. Por si os había pasado desapercibida la noticia, la temporada 3 de Guns of London se estrena en Sky Showtime en España este 14 de abril. Oye, de nada. Oye. Fíjate, si no me había pasado desapercibido, que he acabado la segunda temporada de Tulsa King, que la tenía pendiente. Uh-huh. Que, por cierto, noticia, renuevan por una tercera temporada Tulsa King. Va a haber más. Ha funcionado Silvester muy bien a nivel de visionados. Que yo, que tenía pendiente la segunda de The Guns of London, que tú la habías visto y la habías comentado aquí precisamente con Christian Douglas, ¿sí?, de invitado. Un programa que vino con nosotros, Christian, que nos ha dado una grata sorpresa, que luego veréis. Sí, sí, porque sí. Ha estado en la Comic Con de Dublín y nos ha mandado un audio sorprendente. Muchas gracias, Christian. Sí, sí, sí. En un rato lo veréis. Lo escucharéis. Lo cataréis. Y entonces, pues, yo me puse, después de acabar Tulsa King, con la segunda temporada de Guns of London y llevo ya los dos primeros y estoy absolutamente dentro. Estás metido en los tejemanejes de... Sí, de los Wallace y los Dumani. Sí. Y además... Y más. Primer capítulo de la segunda temporada de Guns of London me ha recordado un poquito al primer capítulo de Daredevil Born Again. Porque hay un hecho luctuoso en ese primer capítulo, sí, que no, señor, te esperas. Dices, ¿qué ha pasado aquí? Empezamos fuerte. Empezamos fuertecillos. Empezamos con una baja. Guns of London, la primera temporada acabó muy en alto, muy fuertecilla, Y en esta segunda, pues... Continúa. Las facciones se van moviendo. Mucho estrés. Yo realmente el primer capítulo es un estrés increíble. O sea, dices, no va a acabar el capítulo, ¿qué pasa? O sea, tantos protagonistas y protagonistas masculinos y femeninos apareciendo arriba, abajo, la vida pendiendo de un hilo todo el rato de gente que dices, si son principales, ¿qué vais a hacer? Buscando posibilidades, filiaciones, tratos con A, B o C, sí. para llegar a C necesito pactar con B y con D, pero son enemigos y no sé cómo convencerlos para que trabajen juntos. Un nuevo personaje teñido de rubio bastante odioso. Viejos conocidos y viejas conocidas. Cuidado con el rubio. No, ya me he dado cuenta. Cuidado con el rubio de bote. Porque ha dejado su sello desde el momento. Además, un arranque en Turquía muy burro, tremendo, muy burro, tremendo. Con una operación de tráfico de armas. Bueno, en fin. Está que flipas, o sea, es que... Que el 14 de abril viene la tercera, me tengo que acabar la segunda antes de que empiece. Me está subiendo la adrenalina solo de oírte y eso que yo ya la he visto, tío. O sea, así es Guns of London. Sí, señor. Bueno, pues... eso nos dice Chingurri. Chingurri, grande. Luego tenemos a Abel Pérez, que nos ha escrito. Un saludo a Abel. Abel es amigo de las quedadas de Bols y Libros, amigo personal guay. De Fernando. Hola, y mío. Y nos dice, buenas tardes, tendré que volver a oír vuestro programa porque, como siempre, y a pesar de ser muy de cine, habláis de muchas pelis que no he visto o no me acuerdo de ellas. De momento solo diré que de Peter Hyams, la única que me gusta, y con reparos, es Atmósfera Cero. Y su versión en cómic de Jim Steranko, que es muy superior. También soy fan de Delicatessen, Sin Aliento, Mala. En esos momentos Richard Gere no le llegaba las botas a Belmondo en esa versión americana. Shogun Assassin es una versión sin acreditar de un gran manga. El Lobo Solitario y su Cachorro. Una obra maestra de su género. Y disiento totalmente de Fernando porque El Viento y el León es uno de los mejores films de John Milius. Y Kagemusha es un pedazo de obra maestra del gran Kurosawa. Bueno, ahí queda la puntualización. Ya seguiré con los comentarios cuando vuelva a oír vuestra emisión. Solo añado que El Beso de la Pantera de Schrader tiene momentos, pero está por debajo de la primigenia con los actores totalmente desaprovechados. Hasta la próxima y seguir así. Pues muchas gracias, Abel. Grande. Luego tenemos a Franz que nos dice Hello Family. Madre del amor hermoso con Fernando no se puede, compañeras. No. Empecé intentando apuntar algunas de las pelis que comentaba, pero se iba a velocidad de curvatura, a las referencias, a las precuelas, a las secuelas de las precuelas, las ideas en las que se había basado el guionista, a los parientes de la script, al listado del casting original y el director definitivo que había ido del casting y el año del estreno. Amigas, claramente es imposible seguirle, así que tiré el boli contra la pared y me quedé con ansiedad toda la tarde. Franz, imagínate aquí en directo intentando apuntar, porque luego, o sea, yo evidentemente cada vez que viene Fernando, yo aparte de intentar aprender el máximo posible, como casi todas, también tengo que sacar notas para luego hacer el resumen del programa. Entiende a dónde mandaría yo el teclado a mitad de programa, pues al mismo sitio donde mandas tú el boli. O sea que estamos ahí en la misma onda. Este Fernando es una máquina de precisión cinéfila. Javi, muchas gracias por la intro maravillosa de James Brown. Me ha chiflado. Y de las comentadas, vista parpadeada dos veces de Miss Kravitz, y a mí me funcionó estupendamente. Quizás un pelín larga, eso lo reconozco, pero para ser ópera prima me pareció estupenda. Sí, está guapa. Muchos besos y abrazos para todas y me despido desde ya tres vidas extras para llegar a la cuarta parte de los visionados de Fernando. Valar Morghulis, motherfuckers, que no os escapáis sin vuestro saludo de cierre. Pues muchas gracias, Franz. Y luego tenemos aquí a Juan Antonio Coronilla. Además, si queréis entrar en los comentarios de iVoox del sí. programa 149, veréis que Fernando ha respondido a todo el mundo. Vale. Y esas respuestas han desencadenado conversaciones. Conversaciones individualizadas. Y entonces, si queréis ahondar, hay cosas muy... Pues podéis pegar un muy gráfico. Random y muy chulas y, sí. y pegaros ahí un rato en ver las respuestas de Fernando y las respuestas, las interacciones con Franz, con Juan Antonio, con todo el mundo. Dale ahí. Y con Abel. Juan Antonio nos dice, saludos un miércoles más a todos. No he tenido la suerte de conocer el programa cuando participaba Fernando, pero es evidente que es una auténtica enciclopedia que da gusto escucharlo. Por supuesto, he tomado notas de algunas de sus recomendaciones, aunque es imposible apuntarlas todas, porque es como una ametralladora Vickers disparando títulos. Tal cual. Eso sí, he de regañarlo porque ha osado criticar a uno de mis directores favoritos, como es Oliver Stone. Claro, tío. Director que, sin lugar a dudas, es de los más importantes de las décadas de los 80 y los 90. Desde films como Salvador, pasado por su trilogía de Vietnam con Platoon, Nacido el 4 de junio, y El cielo y la tierra, clásicos como Wall Street o JFK, y, por supuesto, obras más psicodélicas como sus biopics en The Doors, Asesinos Natos o Giro al Infierno. Tampoco podemos olvidarnos de Un Domingo Cualquiera, Nixon o Hablando con la muerte. También destacar su faceta como guionista en El expreso de medianoche de Alan Parker, Conan el bárbaro de John Milius, El precio del poder de Brian De Palma o Manhattan Sur de Michael Cimino. Quizás sus últimos trabajos no han sido de lo mejor, pero es indudable que estamos ante uno de los mejores directores de finales del siglo XX y que estoy seguro que todavía nos sorprenderá en un futuro. De momento tiene acreditada una película titulada White Lies para 2025, interpretada por Benicio del Toro. Paso a visualizaciones de la semana. No Man's Land, cortometraje de 27 minutos, dirigido por Christian Kennedy. Se trata de un sorprendente fanfilm de la saga Alien, ambientado en la Primera Guerra Mundial, el mismo que ha hecho referencia a Chemix. Sí. Un grupo de soldados, bueno, lo mismo. Después de descubrir una misteriosa nave, deberá enfrentarse a un grupo de xenomorfos. El cortometraje destaca por una realización muy cuidada que realmente está realizada con gente con talento. Está disponible en YouTube y ha conseguido la friolera de 7 millones de visualizaciones. Joder, vamos a apuntar unas pocas más, ¿no? Shark Girl, o también conocida como Tiburona, que es el título en castellano con el que se ha estrenado en Filmin. Es una serie B dirigida por Justin Shilton y Rob Sazali. Tenemos a una joven influencer que sobrevive a un misterioso ataque de un tiburón. Se convierte en un monstruoso depredador que se dedica a cazar y alimentarse en la soleada Venice Beach de California. O sea, entiendo que se vuelve la depredadora, la influencer a la que le ha mordido el tiburón. Se vuelve medio tiburona. No sé si con aspecto humano y por dentro es tiburona o se le ve por fuera que es tiburona. Es una película muy mala. Uno al menos podía esperarse encontrarse con algo divertido y realmente resulta que es un verdadero desastre. Ni os acerquéis con un palo. Bueno, directa para el berretina. Estado eléctrico. La nueva película de los hermanos Russo, que por cierto, esta película ha sido el gran estreno de la semana en Netflix. N, sí. Y está cosechando muchas críticas, porque además... ¿Críticas positivas o negativas? Negativas, vale. Porque aunque tiene un buen diseño de producción, yo me vi la primera media hora y me la quité y digo, voy a poner otra cosa porque no me está... ¿En serio? No me está entrando. Sí, yo es sí. Que también creo que había demasiados carteles publicitarios por las marquesinas. Es que tiene un tono muy infantil, juvenil, yeah. Es muy repetitiva. Bueno, yo solo he visto 30 minutos, ya te digo, y aunque el diseño de producción es muy llamativo, sí. Puede recordar en algún momento incluso al universo Fallout... Ya. Porque es unos años 90 distópicos. Sí, donde, es un retrofuturismo. Sí, ¿no? Un retrofuturismo donde los robots han querido coger el control del mundo, una especie de Skynet, pero con robots con aspectos muy... un poco caricaturescos, por decirlo de alguna manera. Vale. Mucho robot doméstico y tal. Y entonces, bueno, pues el ser humano encuentra una solución y entonces pasan cosas, ¿vale? Pero digamos que la gente ha quedado tan escarmentada que ser... pro-robot no es una opción para el ser humano. Ya, y dejémoslo ahí. Y de todas formas, también con el Chris Pratt intentando desintoxicarse de los guardianes de la galaxia, pero no sé si lo consigue o mucho. O de los dinosaurios, porque vale, está ahí también jugando la baja. Vale. Pero no sé si lo consigue mucho con ese atuendo Han Solo un poco que le han puesto, ¿eh? Bueno, pues estado eléctrico. En un futuro distópico donde los avances tecnológicos y la IA han alcanzado niveles desbordantes, tenemos a Millie Bobby Brown, que es una joven huérfana que se embarca en un viaje a través de una América devastada junto a su inseparable robot y a un vagabundo excéntrico que es Chris Pratt. Sí, el Chris Pratt. Buscando a su hermano menor desaparecido. Película donde solo destaca por su impresionante apartado visual, pero argumentalmente resulta muy endeble, predecible y empalagosa. Bueno, pues sí, ya lo ha dicho todo ahí. Sí, y además, quiero decir, Juan Antonio coincide con el 90% de la gente que la ha visto, ¿eh? Vale. Yo apunto, igualmente. Control Freak, estreno de Hulu que tenéis disponible en Disney Plus. Eso sí, como muchas de las películas de terror de Hulu que llegan a la plataforma, solo disponible en versión original subtitulada en castellano. Bueno. Para nosotros esto no es ningún problema. Sí. Film de terror psicológico dirigido por Shalen Goh, el de The Park, que se centra en Valerie, que es Kelly Marie Tran, una exitosa autora de libros de autoayuda, que sufre una crisis cuando no puede contener la imparable picazón que siente en la cabeza. Vamos a rascarnos con fuerza y con fricción ahí. Parece que el horror corporal se ha vuelto a poner de moda y esta propuesta podría meterse dentro de este subgénero, aunque no llega al nivel de algunas de las películas que hemos disfrutado recientemente. Spin the Bottle, película de terror dirigida por Gavin Wisen, el del arte de pasar de todo. Tenemos un grupo de amigos que juega el juego de la botella en una casa marcada por una brutal masacre. Bueno, mala idea, ¿no? No puede pasar nada malo, joder. Desatan sin saberlo a un espíritu maligno y empiezan a morir de formas aterradoras. Ahora, los supervivientes deben permanecer unidos para descubrir los secretos de la casa e intentar acabar con el derramamiento de sangre. Uh-huh. Es una pena que, teniendo cosas interesantes, el metraje de más de 2 horas termine lastrando su visionado. Destacar que en el reparto tenemos en un papel secundario a Justin Long, haciendo de padre de una de las chicas protagonistas. Justin Long, en cuanto a género, se apunta a un bombardeo. Bueno, y también... Donde lo necesitan, para allá va. Sí, aparte que se está creando como una especie de currículum también, ¿no? En, como invitado especial en muchas producciones de terror. Y para finalizar, me voy a los 70 con Asesino Invisible, llamada The Car, película dirigida por Elliot Silverstein, el de Un Hombre Llamado Caballo, donde tenemos al sheriff White Paren, interpretado por James Brolin, que debe encontrar el modo de detener a un enorme coche negro, aparentemente indestructible, que tiene aterrorizados a los habitantes de un pueblo de Nuevo México. Nadie conoce el origen de ese coche, quién lo conduce o cómo pararlo. El diablo sobre ruedas. Aquí va. El film resulta un exploit que une dos grandes pelotazos de Steven Spielberg. La TV movie que tanto éxito tuvo como El diablo sobre ruedas. Uh-huh. Y el taquillazo que lanzó la carrera de Spielberg, Tiburón. Vale. Pero dejando a un lado esto, me ha resultado una película muy interesante y que me sorprende que no tenga más relevancia dentro del mundo del terror. La recomiendo si no habéis tenido la oportunidad de verla, como me haya pasado a mí hasta la fecha. Todo por hoy, un abrazo desde Sevilla y Valar Morghulis, motherfuckers. Y luego tenemos por aquí a Juan Tu, que nos dice, hola cracks, buen programa como siempre, pero este es de esos de borrachera de títulos Madin Fernando. Empacho. Ole por su espontaneidad para declarar sus momentos a solas con Kathleen Turner. Ay. Y que le daban ganas de chupar el cartel cuando estaba el cachas de turno exhibiendo músculos. Jaja, me parto. Me apunté a algunas de las referencias de las que se hablaron y seleccioné para ver Muertos y Enterrados, película que no había visto. Y es verdad que en ella hay que aplicar la frase, el tiempo no pasa en balde, ya que se nota que tiene sus años, en la imagen, los efectos, etc. Y hay que verla desde la perspectiva del momento en que se hizo. Pues sí. Si la coges así, creo que es una película que está muy bien, que te mantiene el interés en todo momento, a pesar de algún altibajo en el guión. La propuesta me enganchó desde la primera muerte. Me gustaron los efectos analógicos y la trama, ya que siempre va dándote poco a poco pistas para llegar a la situación final. Sí, señor. Por cierto, un final bastante chulo. Yo una parte del final no me la esperaba y me sorprendió. Así que me quedo con su final, los efectos y lo entretenida que es. 7/10. Además, quería comentar El Juego del Calamar, temporada 2, primera parte. Vamos. Se ve que aquí Netflix la ha partido en dos partes. No sé por qué hace estas cosas. Para generar hype. Supongo. O emoción, o estrés, yo qué sé. Quizás sea difícil valorarlo, ya que aún no está terminada la temporada, pero si no quieren que juzguemos prematuramente, pues que entreguen la temporada al completo. Pues claro. Creo que baja bastante el nivel de la primera temporada por varios motivos. El protagonista principal, que me gustó bastante en la primera temporada, en esta es un personaje demasiado dramático, que se hace bola. Los personajes secundarios, que en la primera temporada eran bastante buenos, en esta se quedan como auténticas caricaturas. Podrían estar sacados de todos los tebeos de 13 Rue del Percebe, pero sin carisma. Y no me parece acorde la seriedad del protagonista con la parodia de los otros personajes. La serie sigue teniendo momentos violentos, con buenas escenas de acción, pero resulta entretenida sin más. Habrá que esperar a ver lo que pasa al final de la segunda temporada, pero a mí de momento no me pasa de ser un producto correcto y ya, 6/10. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti, Juantos. Pues esto es lo que nos ha deparado la Sin Audiencia y con esto ya pasaríamos a los estrenos de esta semana, antes sí, de la agenda, ¿no? Pero me dicen por el pinganillo que tenemos un mensaje de un ilustre que hemos aquí pues tratado muchas veces en Sin Audiencia y que nos manda un mensaje que quiere que oigáis toda la tropa al otro lado. Hola, es Harvey Guillén y estás escuchando Sin Audiencia. Así de breve era la cosa, o sea, es que ya sabes, una vez pillas a alguien que es mediático en alguna convención, en algún contubernio de gente aficionada al género, pues ocurren cosas como esta, ¿no? Este era el grandiosísimo Harvey Guillén de What We Do in the Shadows, entre otras muchas Nuestro producciones. Nuestro queridísimo Guillermo. Exacto, en la Comic-Con de Dublín, pescado por nuestro compa Christian Douglas y que pues, el enviado más allá del muro. Con este mensaje tan fugaz de apenas 3 segundos, nos manda un saludazo a toda la Sin Audiencia, estemos a un lado o a otro del micrófono. Así pues que, agradecerle a Christian, sí, por favor, que tuvo el detalle de capturar este mensaje para nosotros. Y nada, pues ya ahí tenéis, ya os lo dice él. Harvey Guillén nos dice, estáis escuchando Sin Audiencia. Exacto. Y a la próxima, le pediremos que nos diga el dial y la web para escuchar el streaming. Que seguro que se presta encantado. Exacto, muy bien. Dicho esto, ¿podemos ir con los estrenos? Podemos ir con los estrenos. Vamos ahí. Esta semana en los estrenos, pues bueno, tenemos... Algunas cosas. Algunas cositas. Por un lado, ya tenía que haberse estrenado hace algunas semanas, pero bueno, por estos cambios que hay a última hora, sí. Tenemos una película dirigida por Dan Berg y Robert Olsen llamada Novo Caín. Sí, donde tenemos a un tal Nathan Kane, que es un tipo que no siente el dolor. Ay, qué pena. Si se pincha con una aguja o se clava un clavo, el tío no, ni se inmuta, vamos. Y aquí tenemos a Jack Quaid, conocidísimo por The Boys y otras películas en las que últimamente ha aparecido. Por Companion, por últimamente ejemplo, también. Que bueno, que es el protagonista y es este Nathan Kane que no siente el dolor. Y que bueno, que esta... ausencia de dolor le va a meter en algunas situaciones, sí, pues cuanto menos curiosas. Sí, además en este reparto tenemos a más gente conocida o que nos puede sonar, como Amber Midthunder, que... Midthunder, perdón. Es como Thunder de Thunder. Sí, de... Pero es que supongo que es un nombre así como medio de indígena americana. O sea, sería la traducción medio trueno, Midthunder. Midthunder. Amber Midthunder, con toda mi mala praxis para decir nombres particulares, acordaos que era la protagonista de Prey, de esa entrega de la saga Depredador que disfrutamos pues hace un par, tres de añitos. Pues bueno, aquí creo que es la pareja de o la novia de Jack Quaid en esta historia y la que va a desencadenar un poco la trama, toda la trama que nos va a traer Novo Caín, aunque visto cómo se las gasta Amber en Prey, no sé si necesita Jack Quaid, pero bueno, eso ya habrá que ver Novo Caín para ver qué es lo que sale de ahí, ¿no? Porque digamos que a priori este es el estreno un poco pues más sin audiencero de todos, de los que puede haber este fin de semana en cines, y además un estreno en el que también tenemos de nuevo a Ray Nicholson por ahí también en el reparto, que últimamente pues sale bastante en bastantes sopas y de hecho pues yo recuerdo sobre todo al Ray Nicholson por su papel particular también en cierta manera en la parte 2 de Smile, que ya sabéis que en Smile todo el mundo que sale pues quizás presumiblemente pasará por una picadora de carne, excepto algún protagonista que otro, y bueno, pues Ray Nicholson también tiene un paso pues fulgurante por Smile 2 y también lo tenemos en esta función de Novo Caín. Así que a priori es la peli que más nos llama la atención de esta semana en los estrenos, aunque hay una más, ¿no? Que tiene tintes un poco más así, más reposados, más de clásico gangsteril, que también nos llama la atención. Porque tenemos la nueva película de Barry Levinson, sí, del cual recuperábamos su esfera hace unos programas, si te acuerdas. Sí, señor. Y es una película, pues, de mafia, de crimen organizado, que se llama The Alto Knights. Sí, que tiene un aroma scorsesiano. Que encima tienes que en el reparto lo encabeza Robert De Niro, pues bueno, eso da ese tufillo scorsesiano, ¿no? Quizás. Entonces estos Alto Knights, Knights de Caballeros, que aquí no han traducido el título, se estrena con el mismo título que la versión anglosajona, y donde, bueno, tenemos a dos jefes del crimen organizado de los más notorios de Nueva York, Frank Costello y Vito Genovese. Sí, dos grandes. Dos grandes interpretados por un solo actor, que es el propio De Niro. Joder, qué acaparador, ¿no? Pues así es como va la cosa. Entonces, bueno, el guión es de Nicolas Pileggi y, bueno, en el reparto, acompañando a Robert De Niro, tenemos a Debra Messing, a Cosmo Jarvis, al Michael Rispoli o a la Catherine Narducci, entre otros. Bueno, curioso. Las críticas se han cebado un poquito con la película. Entre críticas tibias y alguna crítica mala, estamos hablando de las críticas de la industria. Sí, de los profesionales, ¿no? Un poco. Bueno, pues este viernes la tenéis. Para ser una película de crimen organizado y de Barry Levinson no es una duración excesiva, son 2 horas justas. Bueno. Y bueno, pues si queréis ver mafia, pues aquí tenéis una opción cinematográfica para este viernes de estrenos. Madre mía, pues bueno, más mafia en las pantallas, que nunca hay suficiente narices, y nunca mejor dicho aquí, porque aquí salen unos cuantos personajes con unas grandes narices. Dicho esto, Jordi, no tenemos más estrenos. Hay más estrenos, pero a priori no nos interesan demasiado, lo cual pues ya sabéis que nosotros pues vamos directos a la encía en ese aspecto. Pero lo que sí que tenemos es una agenda que parece una agenda del otoño en vez del fin del invierno, que casi va a comenzar la primavera en un par de días, ¿no? Y la cosa es que tenemos, digamos, un evento para anunciar en la agenda estelar, que es el que nos incumbe un poco a Sin Audiencia, y unos cuantos más que no son tan estelares, pero también están interesantes. ¿Por dónde quieres que empecemos, Jordi? ¿Empezamos? Vamos a empezar con lo más cercano, ¿no? Vale, sí. Porque además hay un pelín de autobombo. Pelín. Un pelín, que nunca está de más si es un pelín. Este sábado 29... Sábado 29. Ah, no es este sábado, perdón, es el otro sábado. El sábado. Me he adelantado. El sábado de la semana que viene. Lo volveremos a recordar la semana que viene. Pero dilo. El sábado 29, que no es este sábado, es el siguiente. Es en dos sábados. Tenéis tiempo de planearlo cuando escuchéis el podcast grabado. En la librería Cafetería Ulises, que ellos la llaman Cafebrería Ulises, porque es una librería de esas que te puedes tomar un café también si te apetece. Muy bien. A las 6 de la tarde. Alfonso M. González presentará sus últimos bolsilibros, tanto de ciencia ficción, Utopía en peligro como Sistema definitivo, como esos tres últimos de miscelánea, uno bélico que es Amnesia de paz, uno del viejo oeste que es Vance Lorigan y uno de terror que es Edoren Jackson Hall. Y en esta presentación habrá una mesa redonda donde se hablarán de bolsilibros, pero también de cine. Y en esa mesa redonda vamos a acompañar a Alfonso, Fernando y un servidor. Además, yo siempre me produce mucha curiosidad este concepto de la mesa redonda, porque luego llegas a los sitios y no hay una mesa redonda. Me refiero a que la mesa es rectangular o ovalada, pero no es redonda. A veces, no es, según no es, si es una librería, redonda. Igual no hay ni siquiera mesa. Exacto, te ponen unas son sillas, sillas unos taburetes, exacto, directamente delante de quien haya venido a ver la presentación. Pero bueno, es la forma de llamar a estos encuentros con conversación entre los que presentan y los que amenizan, que en este caso serían Fernando y Jordi, y luego los asistentes que puedan ir al evento para, pues eso, charlar un poco sobre las temáticas bolsilibrescas, ¿no? Entiendo. Sí, no, pero también manera. De cine, bueno, estando Fernando, sí. De cine, el cine va a salir. El cine va a salir, sí o sí. Sí, o sea, sí, el mineralismo va a llegar. Milenarismo. Sí, porque y el cine va a salir. Porque el mineralismo es. Sí, es otra cosa. ¿Minerales? Sí, es cuando te tomas sales minerales. Bueno, pues. Qué horror. Cafebrería Ulises o Librería Ulises, que está en San Andreu, sí, en el carrer del Pacífic número 34, carrer de calle del Pacífico número 34. Que creo que queda entre cerca del metro de Fabra y Puig, es el metro más cercano, pues muy a bien. Tres calles caminando cuatro. Yo intentaré ir, la verdad. O sea, te iba a decir que si era este sábado, tenía ya cosas y tenía que hacer poco, es el sábado 29. Un poco de culebra. Ahí me he colado yo porque pensaba que era este. Que por una cosa, por ver a Fernando y a Jordi en directo, yo, o sea, hago la culebra con mi agenda, pero si es el 29, mucho mejor porque llegaré con bastante más tiempo de, digamos, de poder asistir. Bueno, este es el evento que teníamos un poco de nuestro ámbito, ¿no? De sí, nuestra... pero deja porque sí. Voy a hacer un pequeño inciso. Porque, por favor, hazlo. Dos horas y media antes de empezar este programa de Sin Audiencia en directo, sí. Alfonso M. González y Fernando, Fernando Pérez, sí. Han estado en casa de Enric Torres Prat. Hola. El dibujante e ilustrador catalán, que bueno, pues es conocido por haber dibujado a Vampirella magníficamente como portada de un montón de ejemplares de Vampirella. Sí, y, sí, sí, sí. Pero aparte también pues, en Creepies y en hacer creepies, revistas hacer variadas. Vampus, hacer lo que le pidieran, un ilustrador impresionante y que han grabado con él un podcast que se ha ido a las 2 horas y 20. Normal. Es que ese hombre lo que tiene que contar, vamos, tiene que ser oro. Enric ha dado un repaso a su trayectoria, ha contado anécdotas de la época de Toutain, de también los americanos cuando venían a llevarse portadistas. Con de sus aquí, licencias. Tema de licencias, bueno, todo. Ha contado un montón de cosas, en 2 horas y 20 os podéis imaginar. Y Alfonso se ha llevado el equipo portátil de para grabación. Grabar podcast ahí a casa de Enric. Qué guay. Y entonces, bueno, cuando lo cuelgue Alfonso, os daremos cumplida cuenta de dónde lo podéis encontrar, bajo qué título. Supongo que será en alguno de los podcasts que tiene Alfonso en iVoox. Sí, porque también es un pulpo de la comunicación, sí, a efectos tiene, podcast. Tiene podcast sobre escribir bolsilibros, pero tiene podcast también, él viaja a Japón asiduamente y tiene sobre viajes a Japón otro podcast. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, no os preocupéis que cuando esté publicado os daremos cumplida información para los que hayáis vivido toda la época de los cómics de los años 70 y 80, de las vampirelas, de los Rufus, de los Vampus, de los Dossier Negro y de esos ilustradores que le daban ese empaque y esa enjundia, porque las portadas eran lo que te hacía comprarte esas revistas. Exacto, ¿no? Y quienes no lo hayáis vivido in situ en esa época, lo habréis vivido posteriormente, porque habéis ido a mercadillos, a rastrillos, a rastros, y habéis visto cómics viejunos de páginas amarillescas con portadas maravillosas que hacía gente como esta, pues 10, 15, 20 años antes de cuando visteis ese ejemplar en un mercadillo, ¿no? Sí. Y que luego muchas de ellas pues acababan fusilándolas a un bursilibro de aquella manera. Claro, es que en la época, como alguna, en la época pre-internet, tío. Sí, sí, yo claro. También alguna ilustración que se había hecho para alguna película y también acababa fusilada en algún bursilibro. O reciclada, bueno, en cierta manera. O reciclada, sí. Sí, también tenemos también el tema del reciclaje de la imagen de ciertos iconos populares en personajes anónimos en las portadas de estos ejemplares de revista. En los bolsilibros pasaba mucho que decías, en esta novela del oeste, claramente este tipo es Clint Eastwood. Este se parece demasiado. Claramente este tipo es Henry Fonda. Exacto. Claramente este es Burt Lancaster y claramente este es Charles Bronson. Y este pijo de aquí al lado es Clark Gable. Por ejemplo. Entonces, eso pasaba sí, sí, sí. Y a menudo. Recordar que Enric ilustró la portada del bolsilibro de terror Edward en Jackson Hall, de Alfonso. Que él además publica los bolsilibros con el nickname de Alan Dick Jr. Exacto. Que es una combinación. Que es una especie de sobrino-nieto de Philip K. Dick, el apócrifo. Sí, y que además, si escucháis el programa que vino así en la audiencia a hablar de bolsilibros, pues sabréis más de Alfonso. Exacto, muy bien. Ahora sí, esto es agenda que no nos toca esto tanto. Esto era la agenda cercana. La que no es tan cercana, y no hablo de geografía, sino cercanía humana, pues empieza ahora y, de hecho, lo primero que os he de decir es que el Festival Sombra de Cine Fantástico Europeo de Murcia continúa tras haber comenzado este pasado fin de semana hasta este próximo 22 de marzo. Sobre todo Filmoteca Regional de Murcia, sombrafestival.com, quienes estéis orbitando por el área del sureste de la península, por favor, chequear las propuestas que hace este festival, que son muy interesantes, incluso las musicales que hacen para cerrar la edición 14 de este año 2025. Más material de agenda, también que nos pilla un poco lejos, en África, pero que es súper interesante. 10º Festival Atlántico del Género Negro Tenerife Noir. O sea, un festival que orbita en torno a la idea de la novela negra, hecho en Tenerife y que llega a su edición número 10, muy importante. Comienza mañana mismo, jueves 20 de marzo, se prolonga hasta el día 30 de marzo y también tenéis una web de referencia con todo el material, todos los actos que organiza Tenerife Noir, sobre todo en Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife Noir, porque Noir, escrito en francés, se escribe Noir, con O y con I latina, tenerifenoir.com, y ahí vais a tener cumplida información de todo lo que va a ocurrir en esta edición tan redonda del Tenerife Noir. Simplemente deciros que, como invitado especial, van a tener a Frank Miller por el aniversario de Sin City como película en el festival, y también van a tener a Ramón Langa como invitado especial dentro de la parte más que tiene que ver con la interpretación y el cine. Pero el hecho de que Tenerife Noir sea un evento dedicado a la novela negra se transmuta en la influencia del noir en cualquier otro tipo de ámbito. Me refiero que va a haber también propuestas cinematográficas de noir, va a haber talleres y charlas sobre la influencia del noir en los videojuegos o en los juegos de rol, va a haber también presentaciones de puras novelas negras en la programación, me refiero que tiene una programación muy variada en cuanto a registros, teatro incluso, algo de música también con la música de la serie Cowboy Bebop. Y también, pues, un montón de referencias a las últimas novedades de este género literario que se ha transmutado y que ha trascendido a otros registros, pues ya sea pues cómic, juegos, televisión, cine, y que posiblemente esté viviendo pues uno de sus momentos más dulces, porque, sin ir más lejos, pues lo que hablábamos antes de Guns of London podría ser tranquilamente pues una referencia que podría sacarse del Tenerife Noir, aunque no existe tal, ¿eh? Pero me lo acabo de inventar yo sobre la marcha. Pero me refiero que estamos en un momento muy dulce para el registro del suspense criminal y el suspense policíaco, que son un poco las vías por las que se articula el noir en cualquier formato, ya sea literario, televisivo, de cómic o el que sea, y el mismo Daredevil Born Again, que pasaremos a comentar dentro de un ratito, pues también bebe muchísimo de esta influencia noir y también podría estar tranquilamente pues programado o indexado en una programación de un evento como este. Así que apuntarlo, y quienes estéis o tengáis oportunidad de pasar por Tenerife estos próximos días, pues afortunados vosotros, disfrutar de ello. Cosas más cercanas, Jordi, porque nos quedan dos eventos más, pero los dos son en Barcelona capital. Ya pues dejamos de viajar a Murcia y a Canarias y al rollo. Y para este próximo sábado, esta vez sí, sábado 22 de marzo, a partir de las 11 de la mañana y en horario de mañana y tarde, tenemos el encuentro. Lo voy a decir en castellano, pero el título y el enunciado del evento es en catalán, porque es un encuentro en catalán, y es el 65 Encuentro TERCAT de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Los TERCAT son unas tertulias que organiza la Sociedad Catalana de Ciencia Ficción y Fantasía, SCCFF, y que orbitan sobre pues todos estos temas literarios, ya sean ciencia ficción, fantasía, terror, y en cualquiera de los lenguajes narrativos que se utilizan en el momento actual. Y esto se imbrica un poco con el Tenerife Noir y su temática, porque aquí puede pasar cuestiones literarias, cuestiones de cine, de cómic, de juegos de rol, etc., ¿no? Entonces, que sepáis que este encuentro número 65 de la TERCAT se va a celebrar en la Biblioteca Montserrat Abelló, aquí en Barcelona, que es una biblioteca que está en el distrito de Les Corts, concretamente en el carrer dels Comtes de Bell-lloc, número 192, ¿vale? Ahí es donde durante todo el día de este próximo sábado se van a celebrar pues esta sasanquena trovada del TERCAT en modo pues eso, catalán hablado, y que pues bueno, si buscáis la web oficial del SCCFF, pues ahí podréis tener información cumplida de concretamente todas las charlas, todos los coloquios que se van a articular en este encuentro número 65 del TERCAT, ¿vale? www.sccff.cat, que es el dominio de internet para cosas de Cataluña, y ahí pues vais a tener toda la información cumplida de pues todos los encuentros, todos los autores, todas las charlas y todo el material que se concentra en un solo día, pero que tiene pinta de ser pues como muy trepidante todo, ¿no? Esto por el lado, digamos, más serio, más, vamos a decir, más elegante de la agenda que tenemos en Barcelona este fin de semana. Pero nos queda otro evento que es menos serio, menos elegante, pero igualmente de interesante, porque este próximo domingo, el domingo 23 de marzo, pues se va a celebrar la 17 muestra de cine infame de Barcelona. Concretamente, de nuevo, pues en la muestra de cine infame se utiliza la descomunal, la sala que hay en el barrio de Sants para albergar este nuevo visionado, y concretamente se va a proyectar un peliculón del año 1987, de puro videoclub, de VHS, titulado La Orden del Águila Negra, The Order of the Black Eagle, del señor Worth Keeter. Una película con agentes secretos que tienen que desbaratar un plan de un megalómano que opera en América Latina y que quiere pues resucitar nada más y nada menos que a Hitler. O sea que tenemos un pedazo de propuesta en este La Orden del Águila Negra y que, a ver, que con un poquito de suerte, pues igual podemos asistir a este evento y quizás la semana que viene, pues si conseguimos visionarla y acabarla, pues quizás la comentemos por aquí. Evidentemente, la entrada a la Mostra de Cine Infame es gratuita y, no lo he dicho, será la proyección a partir de las 8 de la tarde de este próximo domingo. Así que, dicho esto, tenemos la agenda ya cubierta. Muy bien. Pues ahora ya vamos a pasar a cosas que hemos visto. Sí, por favor. No sé si quieres empezar con películas o quieres empezar con Daredevil ya, directamente. A ver, yo sí te digo la verdad, como no sé cuánto nos puede ocupar el comentario sobre Daredevil, yo igual me tiraba ya, más que nada, por si luego nos quedamos cortos de tiempo y luego pues nos adaptamos a las películas después, ¿no? Más que nada porque Daredevil es una serie, la nueva temporada, la de Born Again, que ya está en curso, pero que anda más o menos, hoy como es miércoles en directo, pues creo que se ha lanzado el cuarto capítulo ya. Correcto. Y creo que quedan, pues eso, cuatro más o cinco, porque creo que es de 8 o 9 la temporada, creo que es 9. 9 la primera y 8 la segunda, si mal no recuerdo, mi memoria es fatal para esto, ya lo sabéis. Y la verdad es que yo creo que es importante que le demos un pequeño repasito en este momento de, digamos, de proyección que tiene la temporada, más que nada pues porque nos queda pues prácticamente la mitad más uno para poder acabar la historia, ¿no? Al menos en esta primera temporada, porque si hablamos de Daredevil Born Again, quizás debemos un poco hablar un poco, aunque sea brevemente, que se ha hablado mucho ya de los antecedentes, ¿no? Porque realmente pues aquí tenemos, entre comillas, la cuarta temporada de facto respecto a las otras que se ha hecho de este personaje de modo seriado, pero claro, como se ha cambiado de plataforma, pues quizás los actuales dueños del personaje prefieren no hablar de cuarta temporada, sino de primera y de primera Born Again, ¿no? Dicho esto, más que nada porque las tres primeras temporadas, entre 2015 y 2018, pues se facturaron desde Netflix y ahora tenemos a Disney detrás en este 2025 y por eso quizás pues a Disney no sé si le agrada hablar de cuarta temporada o de temporada 1 Born Again, porque se supone que Born Again va a ser un arco argumental que va a ocupar dos temporadas, o al menos esa es la planificación. Además, sabemos que tras el cierre de del ciclo de Daredevil en Netflix, pues quedó ahí un poco un vacío, ¿no? Porque dejó, y de hecho pues podéis visitar nuestros programas de aquellos años, que aquí les dimos cumplido, pues ahí reseñado y tal, y claro, o sea, era como una especie de dejar a unos personajes súper interesantes como colgados, ¿no? Entonces, esto hablamos de 2018, han tenido que pasar, pues, los personajes, digo, pues un desierto argumental hasta 2025 que han aparecido de nuevo en vuestras pantallas y en las nuestras, pero no todos. En 2023, pero ha habido 2024, algún hubo ha ido, alguien que fue apareciendo. Ha ido un poco de calentamiento. Bueno, de hecho, más de uno. Sí, a ver, o sea, de hecho, el calentamiento que ha ido habiendo con este Born Again, pues ha venido un poco de las series en las que, por afinidad conceptual, pues más se podría igual dejar caer a los protagonistas de Daredevil Born Again, que no son otros que pues Matt Murdock por un lado, por el lado de los abogados, y Wilson Fisk por el otro lado, que no sé cómo referirme al lado de Wilson Fisk porque no, por el lado de Wilson Fisk, porque no quiero hacer spoilers, porque esa es otra, Jordi, no hemos pactado fuera de micro hasta dónde podemos contar de Wilson Fisk, porque bueno, realmente para los que hayan seguido el cómic de Born Again, este argumento del cómic no va a ser seguido por la serie Y de hecho, gente que es experta o que ha leído mucho Daredevil dice que coge bastante argumento de otra serie de Daredevil, que era una serie sobre la alcaldía de Nueva York. Vale, ¿vale? Que tenía pues un poco de thriller político, ¿no? Correcto. Por decirlo de alguna Entonces, forma. Entonces vamos a decir que este Born Again está entre dos aguas en lo que se refiere a la parte comiquera. Sí, eso ya está bien, más que nada para que pues la gente no busque una... Una referencia al pie de la letra. O una adaptación fiel a X arco argumental, sino que simplemente pues los guionistas se han pues fijado en diferentes arcos argumentales, entre ellos Born Again, pero que no es exclusivamente Born Again la única fuente argumental de la que bebe esta nueva temporada de Daredevil, ¿no? Eso que os quede claro, porque quienes hayáis leído el cómic y además os haya gustado y lo recordéis, pues diréis, hostia, pues es verdad que no me coincide todo. Hay matices que sí que aparecen, pero digamos que son solo eso, matices, ¿no? Eso, además, implementado porque... En la gestación de esta nueva temporada de Daredevil, pues hubo algunos problemas por el camino. Me refiero que el hecho de que aconteciera la pandemia, de que se intentara rodar una nueva temporada con unos resultados quizás no buenos, por decirlo de alguna forma, hizo que en la última huelga de guionistas que hubo en el medio audiovisual estadounidense, pues hubo un baile en lo que había, en lo que se había planeado a efectos, digamos, de cuerpo artístico argumental, guionistas y directores que iban a manejar esta serie, y se decidió cambiarlo completamente, visto que el resultado de lo que se había hecho allá por 2022-2023 no era satisfactorio internamente. Y de hecho, podéis rastrear por ahí pues comentarios de los propios actores de la serie, de los guionistas originales, de los guionistas que vinieron después. Y realmente, pues lo que en esencia se quería intentar, y creo que lo están al final consiguiendo con estos cambios que ha habido, es que el cambio de Netflix a Disney no se notara mucho en el espíritu de la serie, ¿no? Sí, porque a pesar de este cambio... hay que decir que la serie es absolutamente heredera y deudora de lo que vino en Netflix. Claro, por el buen resultado que dio. Correcto. ¿No? A efectos, sobre todo, de impresión de los fans y de los seguidores del personaje, ¿no? Sí, sí, así fue. Entonces, realmente, romper con ese legado no solo era peligroso, sino que era casi suicida. Claro, y además, recordar como detalle solamente, detalle tonto, el cameo de Matt Murdock en la serie de She-Hulk. Por ejemplo, quienes hayáis llegado a ese capítulo, yo llegué más o menos desafortunadamente, como el resto de la serie, pero claro, la orientación de la intervención de Matt Murdock en aquella, pues vamos a decir, comedia colectiva que era She-Hulk, pues claro, no pegaba ni con cola con el registro que tenemos en el Daredevil original, ¿no? Que eso no quita que, de vez en cuando, pues un personaje se salga de su raya habitual y se pegue una fiesta en otra serie, ¿no? Que es lo que le pasaba a Matt Murdock, por ejemplo, ¿no? Que aparecía y se pegaba un festival de los que no le vamos a ver pegarse nunca en su propia serie. Pero bueno, entiendo que quizás el tono que se quería mantener para esta nueva entrega de Daredevil pues no era ni por asomo el que tenía, por ejemplo, como un ejemplo práctico, en su intervención en She-Hulk, ¿no? Sí. También hay que decir que a efectos de Wilson Fisk, pues pasaba un poco similar, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo la serie se llama Daredevil, pero es una serie que, como os hemos dicho al principio del programa, es una dualidad entre dos personajes, es una pugna, no es que sea una lucha, es una pugna, es una, entre comillas, partida de ajedrez entre dos mentes súper lúcidas y que además pues van a tener que emplear pues algunas estratagemas que quizás no son las habituales en una partida de ajedrez. Pero bueno, es que las partidas de ajedrez de la vida no son como las del tablero, ¿no? Al final. Sí, que además teníamos al personaje Wilson Fisk también apareciendo en este mundo del UCM, desde que lo tiene sí. Disney bajo su paraguas, en la serie de Ojo de Halcón. Por ejemplo. Que era no en una versión tan de comedia como la de Matt Murdock en She-Hulk. Sí, más parecida a la más a parecida original. A lo que sí, es sí, Wilson sí. Fisk, el Wilson Fisk que estamos acostumbrados, pero tampoco una superaparición. Fue más el cameo y el darle un poquito de poner los dientes largos a los fans de Wilson Fisk en el cómic, ¿no? Sí, de hecho, a ver, o sea, si por algo podemos un poco, pues, denotar un poco aquí el camino que han ido siguiendo los dos personajes entre las tres primeras temporadas y esta, pues realmente para mi gusto ha sido escasito, pero bueno, también como no se puede jugar con el futuro hasta que no está todo afianzado, pues supongo que tampoco se han querido un poco pues mojar en ese aspecto. También he de decir que en la serie Echo también, que no he visto, parece bueno, ser Echo que no lo hemos visto, pero claro. Que hay también algún cambio de Wilson Fisk por afiliación. Es que el personaje ¿no? de Echo salía por primera vez en la serie de Ojo de Halcón y entonces luego tuvo su propia serie, pero pasó tan desapercibida que nosotros que estamos un poquito, bueno, un poquito no, bastante selectivos con lo que queremos ver del UCM y lo que sí. no. Y no sé si decir que nos ponemos exquisitos, pero es que hemos tenido tantos palos últimamente que ya somos bastante selectivos. Bueno, en cualquier caso, entonces Echo no cayó. Echo es simplemente un spin-off de un personaje de la miniserie de Hawkeye, de Ojo de Halcón. Y realmente a mí esto me ha servido un poco, Jordi, también, pues aparte de para posicionarme en el devenir de la fase 5, porque Daredevil Born Again, volvemos un poco a lo que hablábamos el día del Capi Negro, ¿no? Born Again forma parte de las series que integran la fase 5 todavía del MCU. Y claro, después de revisar la lista de la fase 5, yo me he quedado un poco a cuadros, entre comillas, porque me he hecho muy pocos deberes en cuanto a series, me refiero, ¿eh? Las voy a repasar brevemente, sin detenerme en ellas mucho, pero para que veáis un poco hasta dónde llega el registro. Empezó Invasión Secreta, que esta sí que la hemos visto y comentado. Un poco comentado. Vino la segunda temporada de Loki, que a mí me falta, por cierto. Yo vi dos y no la he completado. También están las temporadas 2 y 3 de What If, que yo las tengo pendientes también. Yo también. Porque solo he visto la 1. Luego vino Echo. Tampoco. Que también que se programó a principios del año pasado, de 2024. Luego vino Agatha All Along, que ¿tampoco? Salió en septiembre, que esta es otra que pasa un poco como Echo, porque Echo viene de es un spin-off de Hawkeye y Agatha Along es un spin-off de WandaVision, que a mí me seduce la propuesta, porque WandaVision me gustó bastante. La gente que vio la de Agatha dice que si no te lo tomas 100% como una serie de Marvel, es bastante disfrutable. Bueno, es que con que tenga los matices que tenía. Es que tiene mucho la de original, brujería. Claro, por eso. Claro. Bueno, sigo con el repaso porque sí, no me sí. quiero detener. Luego venía la versión animada en formato serie también de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, que está también, son 10 capítulos y salió en el 29 de enero ya de 2025, que no sé dónde voy a sacar el tiempo. Luego ha llegado Daredevil, que empezó a principios de marzo, y aún queda a mediados de junio que venga Ironheart. Y esta sería la última serie, hablo de series, de la fase 5 del MCU. Entonces, pues como podéis comprobar, me refiero que pues tenemos, o al menos los dos que hacemos el programa habitualmente, pues tenemos bastantes deberes si quisiéramos ponernos al día, pero bueno, me refiero que con esto también nos ayuda a veces igual a valorar lo, entre comillas, incierto que es el registro de las miniseries dentro del MCU, porque entiendo que ninguna de las que hemos mencionado pues tiene el tono que tiene Daredevil Born Again, que es un tono pues súper serio, súper adulto, súper oscuro, por llamarlo de alguna forma, y por qué no decirlo, amargo, ¿no? Porque las historias de Daredevil son siempre, en cierta manera, pues tienen ese punto de no voy a decir de realismo, pero sí de identificación con cuestiones de la vida diaria, en la que pues te da más pues sin sabores que momentos dulces, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y no quiero ponerme pesimista ahora, simplemente saliros a dar una vuelta por los garitos de Hell's Kitchen, aunque esté gentrificada ahora respecto a las anteriores temporadas, con lo cual se bromea a veces en la serie Born Again. Y tendréis un poco pues lo que tenemos aquí, que es una serie en la que apenas hay ningún momento, vamos a decir, de humor. Simplemente en los momentos en los que a Matt Murdock se le pone chunga la situación, él sí que a veces hace chistes de ciegos, lo cual me parece súper elegante también, ¿no? Es que un tipo, antes de ponerse a repartir, cuando sabiendo que es ciego, pues haga un chascarrillo sobre ciegos, lo cual indica que se van a empezar a repartir tortas. Y la verdad es que el arranque que tiene esta primera temporada, hablando solamente de Born Again, pues realmente es, para mi gusto, es súper interesante. Empieza con un hecho explosivo, por llamarlo de alguna forma, el capítulo 1, y que nos va a condicionar un poco todo lo demás que vendrá después. En teoría, todo lo que pasa en el prólogo de un cuarto de hora en el primer capítulo de Born Again ocurre un año antes que el momento presente de la serie, y ese prólogo, digamos, va a condicionar todo lo que va a pasar después, o al menos eso parece, o eso se nos pinta en estos siguientes capítulos, que son solo el 2 y el 3 los que hemos visto ahora, ¿no? Sí, porque además el primer capítulo ya sienta las bases de que la serie va a ir al 11 desde el principio, en el sentido de que no va a hacer prisioneros. Que si tiene que acabar con un personaje principal, se acaba, si eso va a dar juego a condicionar la historia futura. Claro, si es necesario argumentalmente, sí, se hace. Luego también te vas a encontrar de buenas a primeras a uno de los antagonistas clásicos de Daredevil desde el segundo uno. No voy a decir el nombre ni siquiera el alter ego. ¿Puedo decir el nombre y apellido de la persona? No. No puedes decir Poindexter. Vale, no puedo decir Benjamin Poindexter. Vale. ¿Vale? Vale, ok. Entonces, anotado. Pues eso, Matt Murdock, Benjamin Poindexter. Qué brutal, por cierto. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí debo decir que ya vamos a ver al Daredevil con un uso práctico a todos los efectos de sus bastones. Uh-huh. Y a mí, en los trozos que el bastón se lanza desplegando un cable para permitirle agarrarse a objetivos, sí, hacer desplazamientos, sí, ¿no? Sobre todo a nivel de ir por las terrazas o azoteas, sí. Azoteas. Ahí la CGI a mí me ha rascado un poquito. O sea, lo he visto que han querido hacerlo demasiado Spider-Man y a mí no me ha acabado de convencer. Queda en algún momento un poco videojueguero. Sí, correcto. Ha quedado muy de videojuego. Y lo, si algo teníamos con la Daredevil de Netflix, era que era súper orgánica. Sí. En todas las peleas, en todo. Todo era sufrimiento de los contendientes, peleas muy viscerales, muy corporales. Sí, sí, sí. Y, muy de hasta el último aliento. Correcto. Y eso no es que se haya perdido, porque cuando realmente se tienen los cara a cara, eso se sigue viendo, pero sí que en las escenas donde él utiliza su bastón para desplazarse, parece que estemos viendo a Spider-Man lanzando telarañas. Y a mí eso... Bueno, en cualquier caso, solo... Me chocó un poquito, pero nada, son cuatro escenas al principio, ¿eh? Sí, solo se vio en esa escena del prólogo, refiero que al menos hasta el capítulo 3 incluido no se ha repetido. No ha vuelto un poco a hacer este tipo de... Y en cambio sí que han habido luchas viscerales y orgánicas. Ha habido encuentros, cuerpo a cuerpo, y realmente con el... Porque claro, no os queremos contar mucho del argumento, o sea, pensar... No, porque es que cualquier cosa que os contemos es que va a haber spoiler. Es condicionante, sí. Pero sí que podemos decir que un año después de este prólogo y de un hecho luctuoso que pasa en este prólogo... Sí, el hecho explosivo, el digamos, hecho explosivo, por sí, llamarlo de alguna forma, no es que explote nada. Tenemos unas elecciones a la alcaldía de Nueva York. Sí. Que van a ser, digamos, el contexto social y político que va a apadrinar la serie. Sí, eso, y que Matt Murdock pues está como un poco, pues vamos a decir, existencial al respecto de los valores que representa Daredevil como justiciero, ¿no? Me refiero que tenemos ahí a un Matt Murdock que está pues repensándose si se tiene que poner el traje o no. Que bueno, esto hay que saberlo un poco. Esa dicotomía también la ha tenido siempre. Sí, igual, pero que aquí más. Que decimos la dicotomía tonta de Sam Wilson de tomarse el suero o no, tómatelo ya y haz mejor tu trabajo, porque sí, si no estás cogido por los pelos. Deja de ser tan straight. Sí. Aquí con el tema de Matt Murdock lo que tenemos es que él considera que si él enfoca su bufet de abogados a defender a gente inocente que no puede permitirse una defensa, uh-huh, en condiciones, él también va a estar ayudando a la sociedad sin la necesidad de sacar a ese justiciero que, bueno, que realmente tantos problemas morales le da, porque al final sí, es eso. Sí, no, porque esto que hablamos del prólogo explosivo tiene que ver con los problemas y dilemas morales, ¿no? Al final. Pero esto también en un contexto en el que hemos visto que desde, aunque no ha pasado demasiado tiempo, pero sí que el lapso entre las tres temporadas Netflix y el momento actual también han operado un cierto cambio en el entorno urbanita en el que se movía Daredevil. Me refiero que ya en las primeras escenas del capítulo 1 vemos cómo Hell's Kitchen pues ha dejado de ser, en cierta manera, con comillas, tan peligrosa como en el pasado, sino que incluso tiene un cierto punto de gentrificación también, como en cualquier barrio deprimido del mundo, ¿no? Y que luego también en el lapso del paso de Netflix al momento actual, pues claro, en ese, digamos, periodo de tiempo, también han ido proliferando, floreciendo y apareciendo pues montones de justicieros más de a pie de calle. Me refiero que tanto Daredevil como otros personajes que son conocidos dentro de esta subtrama o de este submundo del MCU, pues quizás tienen pues un respaldo argumental fuerte, pero por el camino han ido apareciendo como, vamos a decir, que aspirantes sí, a justicieros o gente que quiere mejorar su barrio simplemente, ¿no? Claro, gente que se ve reflejada en gente como Daredevil, como The Punisher, como Luke Cage, y sí, entonces pues quieren también aportar por su cuenta, y entonces, bueno, pues el tema de los justicieros se ha descontrolado un poco, la verdad. Sí, de hecho, pues la imagen pública es un poco controvertida, ¿no? Porque por un lado es sí, por otro lado es no, y de hecho, pues hay una especie de videoblog que aparece de forma pues periódica, al menos en estos tres primeros capítulos, en los que se habla sobre esto, ¿no? Esa es otra, que también ves cómo está adaptada a los tiempos contemporáneos, uh-huh, en que tienes influencers, videobloggers, youtubers, streamers de todo tipo y pelaje. Y que están mirando por la ventana todo el rato. Correcto, que están como la vieja del visillo, pues un poco. Exacto, no solo viendo lo que pasa en las calles, exacto, sino pulsando la opinión de la las opinión personas de la gente a pie de calle. Uh-huh. Y que además esa gente va a tener una influencia en la opinión pública. Claro, porque entonces, son los que votan al final. Correcto. Entonces, a lo mejor ya no solo es el tema de que los aspirantes a la alcaldía de Nueva York tengan que controlar los medios. Es que a lo mejor ahora los medios ya no son solo los medios clásicos. No es el Daily Planet solo. Claro. Ahora en los medios pues también tenemos toda esta gente, todos estos streamers, sí, que también, cuando tienen muchos seguidores, pueden ser una corriente de opinión. Totalmente. Que si no la tienes a tu favor, pueden condicionar el resultado de unas elecciones. O si no condicionarlo, decantar la balanza lo suficiente como para que acabes alcanzando tus objetivos, ¿no? Ya ves, pues es que, aparte de eso, hemos de decir que este arranque de temporada, pues quitando ese prólogo del capítulo 1, fulgurante, tremebundo, que te deja seco el cerebro, que dura incluso pues es unos 12-15 minutos, y la parte final del capítulo 2, digamos que en estos tres primeros capítulos lo que no tenemos es demasiada acción desaforada, pero eso no quita que el contenido sea especialmente interesante también, porque a mí, si algo me está gustando, que ya me gustaba de las temporadas anteriores es que no tiene por qué basarse la experiencia Daredevil simplemente en la cuestión de la acción, sino también de la trama y de los entresijos de la trama, ¿no? Y entonces me refiero que ahí sí que va un poco el tema del contenido, de la orientación, pues en cierta manera totalmente, vamos a decirlo sin cortapisas, adulta. Me refiero que esta serie no es una serie para gente que busque quizás pues un entretenimiento más o menos ligero, que tenga que poner el cerebro en modo no operativo, sino que aquí el planteamiento que nos hace de Born Again es que tenemos una señora argumentación que mezcla pues temas políticos, que mezcla temas prototípicos del MCU y que además tenemos un poco pues esa visión desde el punto de vista del abogado que representa a Matt Murdock y que sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer a cada lado de la ley, y que eso también marca un poco la historia, el devenir de lo que está pasando en lo que nos cuenta Born Again, ¿no? De hecho, para que veáis un poco el sentido que está cogiendo esta serie, el capítulo 3 es un capítulo de un juicio. Es un 12 hombres. Es un capítulo de juicios. Y aquí además tenemos como acusado a un personaje que se llama Héctor Ayala, sí, que está interpretado por el actor puertorriqueño Camar de los Reyes. Sí, señor. Que, tristemente, el segundo capítulo, o el tercero, ahora no me acuerdo, está dedicado a su memoria. Sí, creo que era el segundo. Falleció en 2023 a causa de un cáncer. Ya ves. Y entonces, él ya había rodado los capítulos de Daredevil Born Again en que tenía que salir, pero falleció y entonces la serie se le ha dedicado a él. Es un obituario dentro de la propia serie. Sí, que ocurrió con la serie en gestación. En, ¿no? Gestación, en plena producción. De hecho, ha sido un estreno póstumo porque se ha estrenado la serie en 2025 cuando él ya falleció a finales de 2023. Sí, señor. Y además eso, interpretando a un personaje que tiene que ver pues, con este factor humano que comentábamos antes de esa proliferación de justicieros más a pie de calle, ¿no? Que sin tantas ínfulas de tener cómics detrás, sino simplemente ser gente casi anónima que sale por las noches a intentar que pues ocurran a menos dar seguridad cosas chungas, a su barrio, sí. Y que la gente que sale por las calles pueda llegar a sus casas sanos y salvos, ni más ni menos. Ahí está. Yo, si os digo la verdad, o sea, a mí todo este arranque de temporada, estos tres primeros capítulos de Born Again realmente me parecen, y no estoy hinchando el comentario, apasionantes. Me refiero que es el tipo de material que yo busco en una serie en la que haya supers, que me refiero que ese punto, lo que hablábamos antes del Tenerife Noir, ¿no? que ese punto, digamos, de suspense, ya sea político, ya sea criminal, ya sea gangsteril, ya sea de la dualidad moral de los justicieros, todo está metido ahí y posiblemente nos metan más cosas en los siguientes capítulos. No, también hay una trama social importante. Exacto. Porque además eso queda muy patente, por ejemplo, en el capítulo del juicio. Y además, pues tenemos un reto en el horizonte, bueno, lo tiene Matt Murdock. Nosotros como espectadores, digamos que le seguimos a Matt, pero tiene delante un señor reto. No sé cómo va a evolucionar esto del capítulo 4 hasta el final de la temporada. A mí ya me han chivado que en el capítulo 4 tenemos otra reaparición. Vale, pues sí. Si has visto el casting, ya sabes quién. Pues no lo he mirado, pero, vale, pues entonces, pero de hecho estoy haciendo quinielas desde que acabé el capítulo 3, porque también hemos de decir que, y sin desvelar cosas de la trama, parece ser que hay un, vamos a llamarlo, colectivo. Una facción. Un grupo de gente que hace cosas por la noche y que van todos identificados con un logotipo. Sí, con un tatuaje. Con un tatuaje o con una insignia, ¿no? Una insignia, sí. Entonces, bueno, es el momento, digamos, más contradictorio, más what the fuck que tiene hasta ahora la serie, porque los vas viendo, en cierta manera forman parte de un perfil profesional concreto, no vamos a decir cuál, pero te choca decir, bueno, y este lleva un tatuaje con el logo, este lleva una camiseta, este no sé qué, y dices, ¿aquí qué está pasando? O sea, ¿aquí hay una logia o qué? Bueno, pues vamos a ver, porque hay más cositas que nos va a descubrir la serie más pronto que tarde, visto lo visto. Y algo que, huele a podrido en Nueva York. Sí, en la manzana podrida, algo huele a podrido. Siempre ha olido un poco mal en aquella ciudad, con todo el cariño lo digo, porque es maravillosa, pero lo mismo los neoyorquinos lo dicen. Así que, bueno, estaremos atentos a esos siguientes capítulos que quedan hasta el final. Y realmente yo, si en algún momento os interesó la serie original de Netflix, yo os recomiendo que os metáis, pero vamos, sin pensarlo, ya, o sea, poneros con ella, porque es una prolongación súper seria, súper digna de todo lo que nos dejó esas tres temporadas de la gran N con Daredevil, y en esta, pues quizás, ya veremos a ver, todavía no es pronto para decirlo, pero quizás, Jordi, aquí tenemos un poco la esperanza que no nos han dado otras producciones del MCU en los últimos tiempos y que nos tenían un poco como un poco, pues eso, desesperanzados, ¿no? Hombre, como nos tenían que no hemos visto las últimas 5 o 6, o sea que... Entonces, bueno, también, yo qué sé, Daredevil es un perfil de personaje que siempre nos ha interesado mucho, que siempre nos ha, también por la serie de Netflix, porque siempre pues, nos ha dejado ahí un sabor muy... muy bueno en el paladar. Y... O sea, vamos a decir las cosas por su nombre. Yo, Daredevil, tenía cómics, me los leía, es un personaje... De la época de Dan Defensor. Dan Defensor, o sea, es un personaje mítico dentro de la Marvel. Y claro, a mí me meten Echo, Agatha, las referencias que tengo, bueno, Agatha o Echo las tengo pues por Hawkeye o por WandaVision. Sí, y porque son personajes nuevos también. Claro, pero que no... Quiero decirte que yo tengo mucho más respeto a un personaje como The Punisher, Luke Cage. O sea, estos personajes sí son personajes que yo he mamado tienen en el cómic, los he leído, sí. Que tienen un bagaje y que a mí me pueden interesar más. Sí, y que además... Y además Daredevil dentro de esos personajes, digamos, no voy a decirle segundón porque es muy feo, pero esos... superhéroes de segunda unidad. De baja intensidad. Sí, o sea... O de intensidad media. Claro, o sea, tenemos ahí, pues eso, a Ojo de Halcón, tenemos a la Viuda Negra, tenemos a esos personajes que eran más humanos, que no eran superpoderosos, a pesar de que Daredevil sí que tiene unos sentidos más desarrollados. Acentuados. Y acentuados, que sí que le dan unas capacidades, vamos a decir, un poco más allá de las de un ser humano normal, ¿no? Pero eran esa segunda unidad de superhéroes que siendo más modestos tenían arcos argumentales muy interesantes ya en el cómic y que te hacían disfrutar mucho. Yo es que creo que su validez y su impacto en el lector o en la lectora, y hablo de los cómics, era un poco por eso, Jordi, porque a mí a priori me dices que, ah, sí, un superhéroe que es ciego y que como es ciego, pues como todos los ciegos, pues tiene el resto de sus sentidos pues más avezados, ¿no? Pero claro, eso argumentalmente puede ser una especie de contratiempo o puede ser una ventaja. Y claro, los guionistas de los cómics de Daredevil ya jugaban a, digamos, llevarse a su lado positivo esa desventaja que tenía en este caso el hombre ciego dedicado a la ley, ¿no? Que era Matt Murdock. Entonces, eso hacía que se implementara el ingenio argumental para poder dotar a ese personaje que aparentemente pues no tenía, entre comillas, mucho que ofrecer a nivel de poderes, pues poderlo integrar en una trama en la que se pudiera, digamos, lucir, ¿no? Y los guionistas que tuvo Daredevil en el cómic, en diferentes épocas, han sido siempre excelentes en este aspecto, de decir, bueno, tío, o sea, no es una pelea cósmica con seres que tiran rayos por las manos o por los ojos, sino que es una pelea, entre comillas, creíble, que casi se va a parecer a la pelea que hay debajo del balcón de tu casa en tu ciudad. Me refiero que en ese aspecto, como que daba una sensación de mayor cercanía, ¿no? Al tener, digamos, poderes menos importantes o menos espectaculares. Sí. Y eso, junto con la parte estética que te da, pues el hecho de el personaje ciego que se mueve de noche igual que si es de día porque es ciego y se la suda que haya luz o no en el ambiente, eso implica que, claro, la salsa y la y el medio en el que Daredevil es el rey, pues es cuando los que tienen ojos ven poco. Sí que, por cierto, actuando muchas veces de noche y siendo la discreción su bandera, sí. Yo recuerdo que había una época que Daredevil tenía un traje amarillo, bastante cantón. Bueno, esto quizás me lo podrá confirmar Samu, que a veces nos escucha y él tiene lo de los cómics súper presentes, o Iván o Jordi Vaquero, y yo me acuerdo que había una época que él tenía un traje amarillo cantón con el pecho negro, uh-huh. Y en la época de Dan Defensor, y recuerdo incluso aquellos cómics de Vértice, alguna portada donde salía ya. Dan Defensor con el traje amarillo. Quizás es cuando más se codeaba con el Luke Cage, que también tenía colores, bueno, así, sí, un poco más claritos. Pero Luke Cage ya le gustaba llamar la atención. O el Iron Fist, que va de verde. Sí, ¿no? Iron Fist iba de verde y amarillo, precisamente. Claro, entonces igual, sí. Pues un poco para conjuntar un poco esos, pero bueno, esos defensores. Es igual, ¿no? Que, claro, lo vendo en su época, el traje amarillo y azul, o amarillo y marrón, sí. Que eran trajes de licra de estos, que bueno, eran bastante llamativos, cuanto menos. Cantosos, ¿no? Sí, pues un poco haciendo el efecto ese de la rana venenosa del Amazonas, ¿no? De decir, bueno, o sea, soy peligroso, ¿no? Aquí me ves de colorines, pero ten cuidado conmigo que llevo veneno, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, yo qué sé. Yo la verdad es que, pues eso, estoy cada semana esperando a que llegue la entrega. Esto ya sabéis que nos pasa pocas veces y con Born Again está pasando, al menos a mí me está pasando. Y de hecho, o sea, con eso que me has dicho del no spoiler, pues oye, pues ya estoy rascándome debajo de la mesa aquí con las uñas en las pantorrillas porque lo quiero ver ya. Pero bueno. Pues vamos a dar un salto. Sí, vamos a dar un de Nueva salto York de un a Francia. A otro edificio. Nos vamos a Francia, curiosamente con una TV movie. Sí. Cortita, 73 minutos, no llega ni a los 75, y que nos recomendó seguro Juan Antonio, y no sé ahora también si Chemix la llegó a ver, pero que nos llamó la atención ya cuando Juan Antonio nos comentó el argumento. Es una producción francesa que se llama Schlitter. Sí, esto es una Schlitter. Correcto. Y se parece mucho a la primera peli de James Gunn, pero no se escribe igual del todo. Correcto. ¿Y qué es un Schlitter? Pues si ves la película veréis que un Schlitter es un trineo. Sí, de hecho el Schlitter es el señor que lo lleva, que maneja el trineo, porque el trineo, como dicen en la película, es el Schlitt. El Schlitt, vale. Vale. Correcto, sí, sí. La derivación Schlitter es el conductor del Schlitt. Exacto. Sí. Bueno, pues este Schlitt es un trineo que se utiliza en algunas regiones del norte de Francia. Sí, boscosas y con mucho monte. Para cargar la leña. Sí, señor. ¿Con qué particularidad? Con que estos trineos los manejaba una sola persona cargando hasta 500 kilos de leña. Media tonelada. Una locura. Una locura. Una locura que hace el ser humano, que dices, ¿cómo hacéis esto? De hecho, pero bueno, algunos de estos Schlitters acababan su vida pues con la amputación de algún miembro. Sí, o con lesiones. O lesiones por cargar esos pesos, porque realmente lo cargaban la leña arriba de la montaña y luego bajaban con estos troncos en el trineo, aguantando exclusivamente con los talones y las rodillas la carga de los trineos, y llevaban a los pueblos esta carga de leña, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues realmente algunos perdían la vida. Eran, bueno, oficios o trabajos de esos del ámbito rural, sí, que eran realmente peligrosos. Sí, de penosidad extrema. Entonces, aquí la película, ¿cómo empieza? Pues empieza con en los bosques de Vosges, que es una de estas regiones francesas, sí. Tenemos a un padre que le está enseñando a su hijo, un hijo de 8 o 10 años, uh-huh, a manejar este trineo. Y realmente es un padre, pues lo vemos realmente bastante dictatorial, que no le deja pasar una al hijo. Autoritario. Muy sí. Autoritario, que además cuando el hijo da cualquier síntoma de flaqueza, lo agrede verbalmente cuando no físicamente por su falta de empaque. Sí, bueno, es una cosa muy... Temporalmente podríamos estar a principios de los 2000 o así, o sí, finales de los 90. Y entonces, bueno, pues el padre es uno de estos leñadores y entonces lleva esta tradición que todavía algunos del pueblo la conservan y se la quiere transmitir a sus hijos, a su hijo en este caso. Y bueno, pues realmente el hijo pues está más por ir a jugar con su amigo. Normal. Y bueno, claro, con 8 o 10 años, ¿qué quieres que haga el chaval? Tiene 8 añicos, es que tienen que jugar los niños. Hombre. Y entonces él tiene mucha relación, este chico se llama Lucas, con Matías, que es su mejor amigo. Y entonces cuando no recibe alguna hostia del padre, pues se van a jugar juntos a un búnker que hay por esa zona boscosa. De la Primera Guerra Mundial. La Primera o la Segunda Guerra Mundial, no sabemos. Imaginando pues que son un destacamento de soldados, bueno, estas cosas que las fantasías que tienen los niños de esas edades. Entonces, bueno, pues resulta que algo pasa. Sí, menos mal, porque aquí llega el momento de que nos tenemos que andar con mil ojos, con cuidado. Y sobre todo pellizcarnos la lengua. Sí, algo favor. Pasa y a raíz de lo que pasa damos un salto temporal de unos 20, 22 años. Sí. Al presente, más o menos. Donde tenemos a Lucas, que ya es un adulto, y él vive en la ciudad con su novia, y entonces le notifican que tiene que volver a Vosges porque ha habido un incendio en casa de sus padres y estos han fallecido. Sí, tiene que, digamos, que hacerse cargo de las últimas pertenencias y el entierro de sus allegados paterno-filiales, ¿no? Correcto, con los cuales no guardaba una gran relación ya, y hacía años que no veía. Sí, entonces decide irse con su novia y un amigo en coche a su pueblo natal a buscar eso, los enseres que hayan quedado después de ese incendio. Y a partir de aquí, ya, yo no contaría nada más. Sí, aquí, a partir de aquí pondríamos un pero y tres puntos suspensivos, ¿no? Porque lo que comentábamos antes un poco fuera de micro, si algo tiene Slither, es que tiene una cierta, entre comillas, similitud conceptual con algunas historias de Stephen King, porque cosas que les pasan a algunos personajes en su edad infantil, luego tienen consecuencias en su edad adulta, ¿no? Entonces, pues este joven que de pequeño le querían entrenar en el arte y la ciencia del slitting o del slittering o de conducir los slits, pues de mayor, Lucas, pues es ya un urbanita y cuando vuelve a su zona rural de la infancia, pues bueno, digamos que el pasado también le va a traer cosas. Y este es un poco el argumento de Slither, ¿no? Con doble T. Correcto. Aquí tenemos en la dirección y co-guionizando a Pierre Mouchet. Sí. Co-guioniza junto a Nicolas Robin. Su primera peli, he mirado, ¿eh? Que es no, su primera no peli, sí. Más este una TV movie, pero que, joder, si las TV movies que dan en Francia son de este nivel de terror, joder, ya, que nos las pongan a nosotros ya, porque de verdad yo no he visto TV movies en España que toquen el género de esta manera. Sí, de hecho, a ver, o sea, yo entiendo que no estoy, digamos, especialmente puesto en TV movies de contenido de género, pero normalmente las TV movies suelen ser dramitas o comeditas. Sí, más dramitas de estos de Antena 3, sí, de media tarde, que normalmente cosas, tienen cosas origen alemán, sí, o cosas así. Que son esos títulos que gustan tanto, separación mortal, muerte tras el divorcio, atracción infernal. Oye, yo esas me las vería si existieran. No, pues sé, son títulos de película de tarde, de sábado, de domingo. Bueno, en cualquier caso, películas de sobremesa. Esta película de televisión, pues realmente es prácticamente una película de festival, o sea, me refiero a efectos, sí, sí, de registro. O sea, esto lo pones en una sobremesa y alguna señora, y sea, el señor mayor, las señoras les da un infarto. Salen corriendo con las manos en alto, ahí gritando y con los pelos de punta, ¿no? Porque el registro que tenemos es bastante rato suspense. Sí. Y lo que queda de rato es terror, o sea, me refiero que... Sí, o sea, podemos hablar claramente de cine hostil francés de terror. Hostil, sí. Hostil. Me gusta hostil. Sí, o sea, para los que tengan en la cabeza A l'Intérieur, sí, los clásicos, Frontiers, Martyrs. Martyrs, sí, sí. No a ese nivel, pero con una hostilidad elevada. Sí, digamos que para... Que además, en la parte final, podríamos nombrar algunas películas, pero sería dar pistas, porque tiene elementos de cositas de otras películas que ya hemos visto. Sí, y de incluso sagas clásicas del cine de terror, que aquí pues se toman algunas ideas para reciclarlas en Slither, ¿no? Sí. Lo cual le da mayor enjundia todavía a la propuesta, porque... Primero, es cortica, o sea, 70 y pocos minutos. Es una TV movie, o sea, que me refiero que también ha tenido un presupuesto ajustado, porque para este tipo de producciones no se intenta gastar mucho. Y de hecho, muchas veces se utiliza solo en los exteriores, que suelen ser también pues algún lugar idílico en el que es fácil grabar y tal. Aquí, como estamos en una zona montañosa, pues realmente yo creo que, aunque hay bastantes partes que transcurren en una casa en concreto, se ha utilizado, digamos, el recurso de la TV movie mucho más a fondo que en las TV movies estándares. Me refiero que destaca como TV movie a efectos de aprovechar el recurso, ¿no? Porque escaso. Vamos a decir que a nivel de producción con artefactos, montajes y efectos prácticos, está currada. Sí. Porque está currada y más para eso, perfectamente podía haber sido una película para moverla en festivales. Tranquilamente. Entiendo que igual pues es su condición de película para televisión ha impedido que quizás haya tenido este recorrido, aunque entiendo que pues en algunos mercados televisivos que ya no son festivales, que también los hay, pues se habrá presentado y tal, pero claro, como tenemos un poco estereotipadas también a las TV movies, pues quizás también eso hace que cuando viene una TV movie con cara y ojos y que es interesante y que lo peta, porque lo peta en su registro, pues realmente no sabemos muy bien cómo tomárnoslo, ¿no? Porque decir, joder, que esto, ¿habrá más como esta? O, claro, es que esto es una pena que... O nos lo estamos perdiendo o no existe. Esto es una siquiera. Pena que en 2023 no hubiera hecho circuito de festivales, claro. Porque yo la veo una película con más enjundia y superior a algunos de los títulos que nos tragamos del 2023. Sí, ¿no? Y de 2024 también. No, ya, pero quiero decir, por incluirla en su año, no por otra cosa. Sí, sí, sí, simplemente. No, yo por su condición de peli de género. Uh-huh. Porque lo que hablamos a veces, ¿no? Que a veces en los superfestivales vemos pues cosas, o productos, o películas, o títulos que están pillados por los pelillos para estar en ese superfestival. Y esta, por ejemplo, o sea, no hay que pillarla por los pelillos, o sea, es que esta es el festival en sí mismo, ¿no? Sí, abraza al género totalmente. Totalmente. No, porque además algunas veces son excusas tan peregrinas como, pero ¿esto qué tenía de género para estar en Sitges? ¿A que no has visto que tenía un póster en la habitación de Pesadilla en el Mestre? Claro, claro, sí, o que estaban poniendo una canción heavy al revés. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, Slither tiene algunas otras virtudes, como por ejemplo su explicitud. Porque, sí. A ver, estamos en un registro de televisión, no tenemos quizás la categorización que se da en los cines, porque claro, en la tele no se ponen ni... Bueno, antes sí. Para mayores, menores... Antes se ponían los rombos. Entonces, y claro, ya... aquí, o sea, a efectos de explicitud, o sea, cuando la historia se precipita, porque aquí la historia que nos queremos contar... Se precipita. Porque se precipita y se precipita bien, pues aquí, o sea... No hace prisioneros. No, y de hecho queda bastante poca gente viva al final de la película. Esto es un pequeño spoiler. Pero bueno, tendréis que adivinar de todos los que van saliendo quiénes sobrevivirán. Y la cosa es que la gente que muere de forma violenta, muere de forma muy violenta. O sea, jodidamente violenta, perdonad la expresión. Pero es que es este aspecto en el que quizás, pues antes Jordi quería dar a entender con lo del cine hostil francés, ¿no? Me refiero que aquí hay una mala hostia para algunas muertes que dices, madre mía, o sea, menos mal que es una TV movie, a ti a ver cuándo te dan presupuesto para una peli de verdad, o sea, con todas las longitudes presupuestarias de una peli, ¿no? Porque vamos a ver que aquí además, aparte de que tenemos esta parte muy explícita, aparte es como muy bien pensada, planificada, muy bien orquestada. Me refiero a que no son muertes cualquieras de estas de, pues venga, va, te doy un hachazo, va, pues se muere. No, o sea, aquí Hay una elaboración en el facto de la muerte, ¿no?, de los personajes. Es que el factor artesanal está presente en buena parte de la película. Es que los bosques, el tema de los artesanos. Los bosques tienen mucha madera. Y la madera, correcto. Y la madera da para hacer, pues eso, trabajos de artesanía, ¿no? Correcto. Hay gente que sabe tallar madera y sabe hacer cosas. Y labrarla y la madera, y que le digo, gusta la bricomanía. Exacto, y que también, pues, y veía el programa del Pierhoff, o el del Pierhoff francés, del Pierhoff, ¿no?, francés, de la parte de, la, de los montes de los Vosgos, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, aunque sea una producción modesta, es, en el sentido práctico, superior a la media de las producciones modestas que vemos en, incluso en festivales. Me refiero a que hay películas que son de terror y que son de género, de puro género, de las que vemos un poco de la parte media del catálogo de según qué festi, y está apunta muy buenas maneras en ese aspecto. O sea, no queda como una peli, digamos, de la mitad, sino que lo que la hace ser, entre comillas, conceptualmente es una peli de la mitad, pues es que está hecha para el formato de la tele. Sí. Pero ya me hubiera gustado ver en una pantalla grande a mí a esta, ¿eh? Me refiero, sí, que en ese aspecto, no sé, es una peli que es, te hace pasar un bastante mal rato. O sea, aquí no hay buen barra mal, sino que es mal. O sea, aquí tampoco tenemos humores, no tenemos comedietas, no tenemos alivios. Aquí hay drama, es chungo. Y chunguez, sí, sí. Chunguez y también, pues, dándole vueltas un poco también a la condición humana y las consecuencias de, pues eso, de hacer o de no hacer en determinadas situaciones, ¿no? Es aquello de los actos tienen consecuencias. Exacto. Y además todo el rato. Y aunque no tengan consecuencias ahora, pues ya tendrán más adelante. Sí, sí, sí. No te preocupes, porque como dice la canción, life is a boomerang. Sí, o pues la, eso. El dicho de la venganza es un plato que se sirve frío. Sí, que ese también podría valer para Slither. ¿Lo veis? ¿Cuántas cosas caben en solo 73 minutos? O sea, y eso que no hemos dicho nada del reparto, sí, que no sé si la carrera que tendrán los actores y actrices en Francia, porque son todos, sí, de allí, pero el reparto es muy funcional. Son gente que realmente está muy correcta, que te los crees en sus papeles y que realmente, sin ser un reparto estelar, ni mucho menos, porque ya decimos que es una producción muy modesta, a mí me han funcionado todos la mar de bien. Sí, quizás pues la pareja joven está formada por el actor Luca Meliava y por la Lena Laprés, que son quizás, pues podrían ser por su juventud, pues la gente que quizás podría tener un poco más de registro actoral, pero tampoco os penséis que antes tienen algunos cortos y poco más. El que tiene bastante recorrido a efectos de currículum actoral es el, ¿cómo lo llamaría? Pues el señor de la barba. El señor leñador de la barba, que es uno de los coprotagonistas, y que este, que su nombre es Gilles David, y que aparte de ser un parisino de pro, pues este hombre ya tiene sus 33 registros en IMDb. Me refiero que este actor también por su veteranía, ¿no? Que además, de hecho, en los créditos aparece como Gilles David de la Comédie Française, que no sé si la coletilla de la Comédie Française es porque tiene un cargo o porque tiene un título honorífico o alguna cosa así, pero es muy curioso que en los créditos salía así el hombre, de hecho en los créditos iniciales, ¿no? Y es un tipo que tiene su registro también, pues en series de televisión en Francia y tal, pero que tampoco es que tenga papeles que nos puedan sonar así a bote pronto de forma cercana, ¿no? Pero bueno, también mola llegar a registros como este de Slither, que en el que pues quizás estamos un poco en blanco de referencias y las generamos, entre comillas, de cero en nuestro imaginario de visionados de cine francés, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues cumple bien, porque la próxima vez que veamos al Gilles David de la Comédie Française, pues ya nos acordaremos de él, porque además es un tipo en cierta manera, pues también particular. Muy particular. Entonces, pues además vamos a decir que también es uno de los que está más animado en esta función. Es un hombre de los que... De hecho, yo diría que es el animador del teatro. Él es la función. Sí. No lo quería decir de una forma tan explícita, pero bueno, sí que hay que también rendirse a sus encantos actorales, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tanto Jordi como yo os la recomendamos porque ha supuesto una pequeña sorpresa. De hecho, la peli se puede encontrar en algunos sitios del internet. Yo la he encontrado en el videoclub habitual de Torrent, pero también creo que está en alguna plataforma y así. Me refiero que en ese aspecto, pues Slither se puede rastrear por ahí y se puede también pues disfrutar. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues nos ayuda un poco a retrotraernos un poco pues a esa época que ya ha pasado un poco, hace tiempo ya además, que no es de ahora, del cine francés cañero de principios de los 2000, que tantas sorpresas agradables, entre comillas lo de agradables, nos dio hace unos años, ¿no? Así que, bueno, quizás pues el director, el Pierre Muchet, que no creo que sea un tipo demasiado mayor, pues quizás creció también audiovisualmente hablando pues con Alexandre Aya y con toda la demás rastra de directores terribles de principios de los 2000 en Francia, como Maury Bustillo, etc. y Pascal Loyer, por decir solo, o Xavier Gens, por decir a 4 o 5. Al final los nombras a todos. Sí, y que quizás, pues bueno, pues quizás el bagaje audiovisual vital del Pierre Muchet pues tenga que ver por ese lado. Entonces, pues a nosotros nos agrada que la tradición del género francés pues siga teniendo continuidad y que no solo nos den películas pues vertiginosas del registro del thriller criminal o del suspense criminal, sino también pues en el terror, que siempre pues es uno de nuestros géneros más amados y el que más intentamos practicar cuando nos deja nuestro tiempo, ¿no? No sé. Pues sí, pues nos vamos a ir de Francia directamente a San Francisco. Volvemos a Estados Unidos. Bueno, déjame que te haga una puntualización. Perdona, Jordi, dime. Que no te quiero hacer puntualizaciones en directo, ¿eh? Pero es que no vamos a ir a San Francisco, vamos a ir a Portland, porque la historia transcurre en Portland. Ah, pues aquí me pone Film Affinity. Ya, pero es que yo he visto la película y la película... No, yo la he visto también. Pero la película pues sale el cartel de Bienvenidos a Portland. Ya lo siento, señor de Film Affinity, está equivocado esta reseña. Por favor, cambie San Francisco por Portland. Portland, Oregón, supongo. Sí, vámonos a Portland, Oregón, va. Que es que además tenemos un caso... Que además la película es neozelandesa. Sí, claro, claro. O sea, es la típica película de las antípodas de Españistán, quiero decir, que luego tienen una estética pues estadounidense o anglosajona, ¿no? Me refiero que vamos a ir con otra sorpresa. No sé a ti, Jordi, qué te ha parecido, pero a mí me ha parecido un registro también que me ha sorprendido bastante, y estamos hablando de una película que sí, que está rodada ahí en Nueva Zelanda, que se llama, a ver si lo digo bien, Heart Eyes, ojos de corazón. Sí, Heart Eyes. Heart Eyes. Es una película que este año, en 2025, ha empezado con muchas producciones que juntan géneros. Sí, que se hacen crossovers. Sí, y especialmente producciones que juntan comedia romántica con género, ya bien sea de terror o de ciencia ficción. Sí. Hemos tenido el ejemplo de The Gorge, la del abismo, sí, donde tienes una historia de comedia romántica mezclada con una historia de terror, ciencia ficción. Luego lo hemos visto en Companion. También. Que también juega la misma baza. Con más géneros variados. Sí, pero bueno, principalmente podríamos decir terror y comedia romántica. Sí, más añadidos. Y con ciencia ficción también, podríamos darle un toque. Y luego tenemos esta Heart Eyes, donde aquí... Que no es os Heart Eyes de comer, sino no Heart Eyes. Heart Eyes. Ojos de corazón. Ojitos le hubiera puesto yo, porque donde está en bajo. La propuesta que tenemos es de comedia romántica y slasher. Sí, porque además aquí lo que tenemos, Jordi, es a un director que ya conocemos, al Josh Ruben, que pues ya en el pasado, creo que fuiste tú quien hablaste de él con Werewolves Within, que sí, es una señor. Película que estuvo por Sitges pues hace como 2 o 3 temporadas, la comentamos en el Sin Audiencia 971. Además, un programón de Sin Audiencia en el que también comentamos Titane y The Deep House. O sea, me refiero que el 971S, que venía de Sitges de aquel año post-pandemic, pues realmente es un programa, está mal que lo diga yo, pero espectacular. Sí, pero además Werewolves Within, donde salía nuestro amigo Harvey Guillén, que nos ha mandado el saludo, sí, para la Sin Audiencia. Que nosotros le mandamos otro saludo. Harvey, muchas gracias por habernos saludado desde la Comic-Con de Dublín. Y la cuestión es que, aparte del Josh Rubin, que ya sabemos qué pie calza, un poco al respecto, digamos, de tratar el terror como vehículo de comedia negra, ¿vale? También tenemos la co-guionización del Christopher Landon. Y diréis, Christopher Landon, me suena a Christopher Landon. Claro que os suena a Christopher Landon, porque es un tipo que, aparte de ser guionista, director e hijo ilustre de un actor famoso, también es un tipo que a priori ha preparado uno de los títulos que están siendo más esperados. De hecho, creo que se estrena este fin de próximo en Estados Unidos o al que viene, que es la película Drop, con John Malkovich. Bueno, él dirigió la de Este cuerpo me sienta de muerte, sí, con Elvis Vaughn y la Catherine Newton. Y Happy Birthday... Sí, Feliz Día de tu Muerte, ¿no? Happy Birthday to You. Que dirigió las dos partes. Las dos partes y las guionizó. De hecho, el Christopher Landon juega esa duplicidad. O sea, si miráis su listado de guiones, es el doble que el de direcciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos a Christopher Landon en esta Hurt Eyes, y de hecho, pues si algo destaca en esta producción es el, vamos a decir, la lectura y la deconstrucción que se hace de esos dos aparentemente géneros inmezclables, que son la comedia romántica y el slasher, ¿no? No ya el terror, sino dentro del terror, el fucking slasher. Vamos a decir que dentro del terror, el slasher, y dentro del slasher, el slasher del Día de San Valentín, porque como ya hay más de 5 películas con slashers en el Día de San Valentín, que no es que sea una idea súper original, aunque sea de Christopher Landon, pues ya entra dentro de ese subgénero del cine de terror, ¿no? Y aquí lo que tenemos es, Jordi, como tú muy bien decías, aunque con un poco de geografía más hacia el norte, pues a un asesino en serie que en los medios de comunicación se le llama, porque él no hace comunicados, no pone notas de prensa ni nada de eso, lo llaman Hurt Eyes, porque digamos que el tipo se presenta con una máscara con dos ojitos de corazón rojos, que le sirven pues para poder ver a sus víctimas antes de masacrarlas, ¿no? Además, en el momento en el que ocurre la película, el asesino solo aparece cada año en el día o la víspera de San Valentín, y además tiene la particularidad de que va apareciendo en diferentes puntos de la geografía de Estados Unidos. Por eso es importante decir el dato de Portland, porque cuando comienza la película y aparece la primera muerte, esto es un spoiler obvio que va a ocurrir porque va a haber muchas muertes en esta película, del año corriente en el que transcurre la acción, resulta que si este año opera Hurt Eyes en Portland, el año pasado operaba en Boston y en Filadelfia, que es el lado opuesto del país. Me refiero que es un asesino, aparte de en serie, pues viajero, que le gusta moverse y que además, pues así, digamos, puede generar más controversia, indefensión y sentido de indefensión para la gente que sea su potencial víctima, que pueden ser pues casi la mitad del país, ¿no? Prácticamente. Todos los que quieran celebrar San Valentín, sí, en pareja. Cualquier persona que el día de San Valentín esté acaramelada con otra, puede... Es target de este Hurt Eyes, que va a estar pues allí vigilando para ver a quién se lleva por delante. Entonces, realmente estos cambios geográficos de año en año, pues lo que hacen es que sea impredecible cuál va a ser su zona de actuación para el siguiente San Valentín. Claro, el cabrón no se va a Wisconsin, a un pueblo perdido, se va a capitales ahí potentes, ¿no? Y entonces aquí ya, como bien has dicho, hay un prólogo, que es el año anterior a los hechos donde van a suceder ya este año, y en ese año anterior, que por cierto, está muy bien porque el personaje femenino de la pareja que es objetivo en este año pretérito del prólogo es absolutamente odiosa. O sea, realmente es aquello que dices, voy a disfrutar, bueno, me lo voy a pasar bien. Es que tiene, la idea es muy perversa, la sí. de esta película, porque realmente todos entendemos que pues el Día de San Valentín es un día en el que quizás pues priman demasiado los sentimientos falsamente positivos o falsamente amorosos, y claro, esto le pega la voltereta, entonces como que genera un grado de expectación que es totalmente abrazable, ¿no? No solo eso, es que además la película ya en este prólogo te demuestra que va a jugar la baza de la sangre y de la explicitud, tal que cual. No se va a cortar en ningún momento, y lo que es a nivel de violencia, de demostrar todo lo que se tiene que mostrar, de agujerear lo que haya que agujerear o cercenar lo que haya que cercenar, incluso machacar lo que haya que machacar, tal cual, no se va a cortar un pelo. Sí, porque esa R que no le pusieron a Slither por ser una TV movie, a esta, como es una peli que sí que ha ido al cine en su país y en otros, pues sí que le han puesto una R. Me refiero que os podéis ver tranquilas y tranquilos, Hertais, porque aunque jugando a esa dualidad de comedia romántica y de slasher, cuando es slasher, no es un slasher, es un super slasher. Me refiero que sube la potencia, aprieta el acelerador y eso va al máximo daño posible. Y sí que hay que decir, Jordi, que evidentemente en la balanza de la comedia romántica y del slasher, pues a veces llegan momentos de comedia romántica. Quiero decir, que la peli tal cual tiene estos registros. La peli, cuando juega a ser comedia romántica, explota todos los clichés de comedia romántica. Sí, pero realmente, o sea, la pareja que al principio no se aviene, luego cómo esa pareja evoluciona hasta que se interesan por la otra persona, luego el bajón ese que suele haber en las relaciones. Todo lo explota, pero como sota, caballo y rey. Pero cuando juega la baza del slasher de terror, se convierte en un slasher sangriento, explícito, con gore, con sangre, y que además las cosas, la cámara en ningún momento tiene la tentación de apartarse para no sacar la imagen de lo que va a pasar. No, no, visceralidad ante todo. Sí, sí, y sí, entonces, y salpicones. En eso, pues la verdad está muy conjuntado, porque además la película no se excede en el metraje, son 90 minutos. También está la película guay. Además es muy ágil. O sea, no para. A pesar de que pueda tener esos momentos de comedia romántica y dices, en una película de género, pues bueno, pues están bien salvados, en el sentido de sí. que juega la baza con tal normalidad. No se hacen especialmente cargantes. Correcto. Que lo asumes, y que realmente los momentos románticos se ven tan rápidamente tapados por un momento donde ese romanticismo está a punto de acabarse, porque te van a llevar por delante. Exacto. Que realmente no da respiro. De hecho, voy a hacer una especie de metáfora, o sea, para que os hagáis idea, los momentos que no son valles, sino que son de comedia romántica, los debéis tomar como un momento en el que el asesino está cargando su batería. Me refiero que mientras las parejas o los enamorados enamoradas hablan y divagan y se plantean dudas existenciales y todo ese rollo, es porque el asesino está subiendo rayitas de energía en su cargador, y en cualquier momento, cuando le llegue hasta arriba el cargador, va a irrumpir en esa escena más o menos tranquila y la va a volar por los aires, ¿no? Entonces, en ese aspecto, que no os dé palo las escenas de conversación o más de comedia romántica que hay por en medio, porque realmente hay que darle un poco de tiempo al asesino para que vaya a los sitios, para que planee la entrada, para que haga lo suyo, para que gestione un poco su forma de hacer, ¿no? Que es que, vale, que es además una fecha súper señalada, es un asesino con un target muy concreto. Y joder, que es que hay muchos objetivos y hay que focalizarse, y eso necesita un poco de planificación, y no puede estar matando todo el rato en todas las escenas, porque necesita su tiempo también de, a ver, bueno, pues ahora he estado en este restaurante, ahora me voy a tal otro sitio, ahora voy a este cine, ahora no sé qué. Pues me refiero, hay que darle esos minutos de refresco al asesino para que se vaya moviendo por los sitios. Y eso nos los dan estas escenas de comedia romántica, un poco. Lo que pasa es que también hay que hacer un poco de salto de fe. ¿Salto de fe por qué? Venga, va. ¿Por qué? Porque este asesino en serie es un ninja. Bueno, un ninja es una especie de... O sea, podría salir en Daredevil tranquilamente. Tranquilamente, sí. O sea, yo lo veía en algún momento y digo, joder, hostia, aquí iba a salir Matt Murdock en cualquier momento pegando una patada. Cualquier arma blanca, ya sea arrojadiza o manejada en distancias cortas, la maneja con una soltura... Letal. Pues eso, de ninja, es directamente. Jodidamente letal. Y aparte aguanta muy bien las hostias. Y luego, debo decir que la película es tramposa. Bueno, pero la es que... La película es tramposa, pero... ¿Tramposa en qué sentido? Compro las trampas. Vamos a decir, tramposa al uso de alguna saga de cine de terror ya. Que ya jugaba esta baza sí. De slasher tramposo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque no quiero desvelar nada. Sí, más que nada también porque yo también quería hacer un pequeño comentario al respecto de Hurt Eyes, al efecto de la, vamos a llamar, ya sé que es una palabra un poco odiosa, pero... lo voy a decir, de construcción de los géneros. Entonces, claro, ahí va un poco esa, entre comillas, tramposidad que pueda tener el guión. Pero eso es porque Ferran Adrià ha estado detrás desconstruyendo... Sí, o sea, tanto en la comedia romántica como en el slasher tenemos unos códigos y tenemos unos estereotipos. Pues bueno, aquí el Christopher Landon y sus colegas guionistas han jugado a, venga, vamos a jugar con todas esas ideas que tiene la gente metidas en su cabeza porque se han repetido hasta la saciedad en otras películas, pues les vamos a pegar unos ligeros giritos, unas ligeras volteretas, ¿no? Entonces, ahí es donde juega pues esa digamos, faceta del guión que en algún momento vais a decir... Vaya tela, ¿no? Pero bueno, es así. Pero es que esta película juega eso. Lo que pasa también. Que me refiero que en esa saga de terror ya habíamos visto jugar esta baza. Ya. O sea, lo ha hecho un director de terror, que no voy a decir el nombre, porque sí. Entonces vais a saber ya por implicaría. Dónde voy. Entonces, quiero decir que no inventan nada. No. Realmente juegan al juego que ya nos ha mostrado el cine de terror desde los años 80-90. Aquí sí hay algún tipo de invento, es el cruce. El cruce bueno, comedia romántica slasher, sí, correcto, ¿no? Correcto. Igual, cruce quizás... que ya vemos que en el 2025 pues, se está explotando mucho, es curioso. Sí, pero bueno. Es un tipo de crossover que a lo mejor no lo habíamos visto venir, ¿no? Ya, y también pues quizás porque quizás también nosotros estamos, entre comillas, y el público en general, pues acostumbrado a una linealidad dentro de los géneros, ¿no? Y claro, luego llegan estos guionistas que les gusta hacer crucigramas y empiezan a cruzar a los perretes y a los subgéneros y te salen pues cosas como este Hurt Eyes que a efectos de disfrute pues a mí me ha parecido súper entretenida y mira que sí, yo soy sí. De los que le dan ganas de vomitar las comedias románticas, lo advierto, y no he vomitado en ninguna escena, o sea, me refiero que he podido aguantar a pesar de que he de reconocer que había algunos momentos que estaba bordeando ya un poco el rollo de meterme el dedico en la garganta, pero no lo llegué a hacer, porque detrás venía Hurt Eyes para traerte de nuevo pues la frescura de la sangre derramada a lo largo de la pantalla. Entonces, pues eso era siempre pues un soplo de aire fresco y un poco de Ventolin para un poco pues la agonía que suponen posiblemente o potencialmente algunas escenas de comedia romántica, de tira y afloja, del enamoramiento que ocurre en esta historia, pero que bueno, que hemos venido a jugar esta partida también, ¿no? Que aquí han querido, este Hurt Eyes, darle ya una iconografía para intentar hacerlo un asesino en serie reconocible. Claro. Para, si tiene continuidad, intentar hacerle un huequecito en ese Olimpo de los asesinos en serie. ¿Tú quieres decir que quieren hacer una saga de esto? Tiene pinta. Podrían hacerlo. A ver, Art the Clown lo ha conseguido, se ha metido en ese Olimpo, y entonces aquí, ¿qué han hecho? Pues darle una fisonomía, identidad. Una característica reconocible sí. Para que llame la atención, y que no es otra que un tipo de máscara donde los ojos de la máscara son... dos corazones de San Valentín rojos que además se iluminan con luz LED. Sí, y que además vemos en alguna escena, esto es otro pequeño spoiler, que tienen una funcionalidad técnica porque también permiten al usuario de la máscara explotar la visión nocturna, ver en la oscuridad. Con lo cual, cuando sus víctimas se esconden detrás del mostrador de la típica barra de bar cerrado y asoman un poco la cabecita porque piensan que no le van a ver, pues le ven, ¿no? Entonces, bueno, al hilo de la máscara del asesino de Hurt Eyes, Hay que decir que, y esto es una cosa que sale en IMDb a la primera de cambio, está detrás el artista de efectos especiales Tony Gardner, que ya se curró la máscara de Happy Death Day, de Feliz Día de tu Muerte, en sus dos partes, que también es muy característica, es muy icónica, y que, bueno, por lo menos con Happy Death Day han conseguido dos entregas. No sé si Heart Eyes conseguirá más o no, pero a efectos prácticos funciona como entretenimiento, funciona por la parte del slasher, evidentemente mucho mejor que por la parte de comedia romántica, pero bueno, chicas, chicos, es que estamos jugando a esto, a un slasher en el día de San Valentín, pero con ese condicionamiento emocional que tienen las películas sin slasher del día de San Valentín. Entonces, bueno, me refiero que pues jugamos esta partida, si os apetece entráis, si no, no entréis, pero en el caso de que entréis, yo creo que vais a pasar un buen rato y que además pues vais a ver a este asesino cómo se maneja pues de forma fenomenal, con diferentes formatos, armas blancas, situaciones, y además un tipo que lo pone muy difícil para superarle, y de hecho pues no sé si habrá alguien en la película que conseguirá superar, pero para eso tendréis que verla, ¿no? Y vamos rápidamente con el reparto, porque sí, estamos ya casi fuera de tiempo. Un poquito fuera de tiempo estamos, pero poco. Y bueno, pues en el reparto tenemos la pareja protagonista, que son Olivia Holt y Mason Gooding. Sí, posiblemente Mason Gooding sea un poco sepia, o no, me pareció a mí. A mí me parece un poco sepia. La chica no. La chica tiene su punto. Porque la Olivia Holt a mí me suena de haberla visto en alguna otra función, ahora no me acuerdo muy bien. De hecho, mientras estoy hablando, estoy mirando su currículum. Y quizás, pues no sé si me sonaría a mí de... El sepia este salía en la en Scream 6, ¿eh? Hacía de dagger, de puñal, en la serie de Capa y Puñal. A ella, sí, la chica. Sí, por eso me sonaba. Y claro, yo empecé a ver esa serie que no la acabé. Por cierto, me acabo de recordar a mí mismo que de sus 20 capítulos solo vi media docena. Pero si tenemos que ir a un nombre mediático dentro del cine de género, pues obviamente es el de Devon Sawa. Por favor. Que todos recordamos El Diablo Metió la Mano, Destino Final, recientemente en la serie de Chucky. O sea, es un tipo que película de género que puedas encontrarte, ya sea de joven o ya ahora más maduro, sí, Devon Sawa puede estar allí. Entonces, pues sí, bueno, pues Devon Sawa también está en esta Heart Eyes y con un papel importante. Y luego también aparece Jordana Brewster, que también tiene un papel importante en la película. O Gigi Zumbado, que ya solo por el apellido que tiene vale la pena nombrarla. Es súper maja Gigi. Porque Gigi Zumbado, pues alguien que se apellida Zumbado tiene que salir, aunque no tengamos muy allá su trayectoria. Bueno, a veces no se puede elegir el apellido, el apellido que te ponen, pero bueno, que sepáis que es una chica de Florida y con antecedentes latinos, por supuesto, y que aquí pues es la amiga confidente de la protagonista, ¿no? Correcto. Que no hemos dicho nada de el argumento de por qué se tienen que conocer los protagonistas, sí, pero tampoco pasa nada porque no, como la, es muy la importante, chica protagonista trabaja en una agencia de publicidad. Exacto. Tiene que llevar a cabo una campaña de un nuevo perfume. O unos diamantes, es que no me acuerdo. Es unos diamantes. Sí, son joyas. Y entonces digamos que ella es un poco radical con la idea que tiene. Exacto. Para promocionar en San Valentín esta marca de joyas. Sí, más que nada porque ha preparado una campaña que, sin saber el factor Heart Eyes, pues es una campaña en la que los amantes mueren desafortunadamente. Sí, son amantes históricos anuncios. Que han muerto siendo amantes. De forma trágica. Trágica. Pero claro, ella no es consciente de que llevan 2 años con Heart Eyes matando el día de San Valentín. Exacto. Y este puede ser el tercero. Claro, y que es un poco contraproducente, ¿no? Correcto. Pues para la marca. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el chico nuevo, que va a ser el nuevo publicista, que va a intentar retomar el proyecto que ella ha cagado, sí, diciéndolo tal cual. De manera llana sí. y plana. Pues haciendo estas muertes trágicas cuando tienes un asesino en serie que se carga a la gente realmente el día de San Valentín. Y entonces, claro, o sea, el primer encontronazo entre estas dos personas es tú me vienes a quitar el trabajo a mí, ¿no? Por supuesto. Y eso pues va cambiando por el camino, como os podréis imaginar, y como pasa pues también en esas prototípicas películas con registro romántico de San Valentín, ¿no? Que no es que yo haya visto muchas, pero me las imagino fácilmente, porque no son especialmente complicadas de imaginar. Así que, Jordi, no sé si te queda algo en el tintero. No, no, porque ya estamos... Heart Eyes, pero os la recomendamos. Sí. Aunque reconozcamos que la parte de comedia romántica en algunos momentos pueda pesar, pero es que el contrapeso... No, pero tiene buen ritmo, pero el contrapeso que viene después yo creo que es merecedor y que, de hecho, yo creo que juega un poco al hecho de querer un poco, pues, jugar con la paciencia del espectador, sobre todo el espectador del género, y ver si aguanta hasta la siguiente entrada, en la siguiente escena de las acciones de Heart Eyes. Así que, dicho esto, Jordi, vamos a mirar con qué nos despedimos, porque hemos entrado con un tema que venía derivado de Daredevil Born Again, del capítulo 2, si mal no recuerdo. Pues ahora nos vamos a ir con otro contenido sonoro derivado, sorprendentemente, también de Daredevil Born Again, que aunque tengamos canciones variadas de muchos tipos, pues teníamos la caña en la entrada de los The Vines, de este grupo de las Antípodas también, como la película Heart Eyes, pero nos vamos a marchar con un clásico que aparece en una escena del capítulo 3, en un garaje, concretamente, fijaos cuando veis el capítulo 3, y que no son otros que los mitológicos Slayer y su track Cryonix, que aparecía en su álbum de 1983, Show No Mercy. Así que con este track, también bastante cañero, de los Slayer, es como nos marchamos esta tarde, noche de Sin Audiencia, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en este programa. Valar Morghulis de los Big Four. Motherfuckers de la parte de los Vosgos o de la parte de los Portlands.